Buenas noches y bienvenidos al primer programa, perdón, como tengo la cabeza. Segundo programa, segundo, de último nivel. Lo primero es la temporada. Bienvenidos una noche más, un miércoles más, con nosotros. Hoy, como sabéis, nos espera un programa muy interesante, un programa calentito en el que trataremos el tema más candente del último trimestre, que es la Next Gen. Plantearemos un debate, como siempre, con el MEG Team, empezando por David Freeman. Buenas noches, David Freeman. Perdón. Ahora. Muy buenas noches, aquí estamos en este debate con el que pretendemos aunar posiciones, debatir argumentos y sobre todo llegar al menos a unas cuantas conclusiones que sean para todos. A su lado, Samuel Fukui, buenas noches. Buenas noches, Sam, buenas noches a todos. Hoy nos espera una noche intensa, el debate va a ser intenso, va a dar mucho de sí. Y a su lado, como no, Francesc Firot monitorizando. Hola, muy buenas noches. Intentando monitorizar porque esto va fallando. Lo que podamos. Pues bueno, como siempre, todo esto y mucho más en nada, unos segundos. Hasta ahora. Moncada Radio vuelve a mirar hacia los videojuegos con un renovado programa en sus ondas de radio. Los amantes de los videojuegos están de enhorabuena. Ha llegado Último Nivel. Conócenos en www.ultimonivel.net y descubre todos los programas emitidos, análisis diarios y noticias actualizadas. Puedes realizarnos cualquier consulta llamándonos en directo al 93 572 6003 o enviándonos un email a contacto@ultimonivel.net. Recuerda, cada miércoles de 11 a 1 de la madrugada tienes una cita con nosotros. Último Nivel, tu programa de radio online sobre videojuegos. Y estamos aquí con... sonando algo interesante. ¿Qué es Freeman? Uno de los mejores juegos de la antigua generación. Sinestesia al poder. Red. Red. Juegazo donde los haya. Desde luego. Y bien, empezamos... antes de empezar el debate Next Gen, obviamente tenemos un tema que tratar, que es las dos ferias que ha habido antes de tratar el debate, que son Tokyo Game Show y el X06, dos ferias donde se han dado noticias interesantes al respecto de Play 3, al respecto de 360 y al respecto de Wii, y creo que es propio poder tratarlo para hacernos una idea, digamos, para crear un caldo de cultivo y así tener fuerza suficiente para luego entrar en el debate de forma férrea. Así pues, empezaremos con la primera noticia, que hace referencia al Tokyo Game Show, que dice lo siguiente, señores. Dice, Fatal Fury Special llegará a Xbox Live Arcade. Interesante. Así es, muy interesante. No cabe duda que el Xbox Live Arcade es una mina de oro para Microsoft. Está dando mucho éxito. Ya lo demostró Street Fighter 2, que tuvo grandes descargas en 360. Y ahora le toca el turno a Fatal Fury, una de las sagas más conocidas de la gente de SNK. Un gran juego de lucha arcade en 2D que sin duda será un gran aliciente para los amantes del género. La verdad es que ya lo comentaron en el E3, no se esperaban el éxito que está teniendo Xbox Live. Lo van a potenciar bastante, no solo con este juego, ya lo han hecho con Doom, que la verdad el tema de descargas ha sido bastante importante. Es una fórmula que funciona bastante bien, incluso Wii la va a implementar. Sí, es que ahí estaba, en teoría va a ser Wii la portadora de este tipo de sistema de... que volviera la nostalgia, y resulta que Xbox, como quien no quiere la cosa, lo está haciendo bastante bien, sobre todo con el bombazo que viene, que es Castlevania Symphony of the Night para Xbox Live Arcade. Siguiente noticia, nuevos datos sobre Ridge Racer 7. Así es, la nueva entrega de la saga de conducción Ridge Racer, saga muy famosa y querida ahí en Japón, saldrá exclusivamente para PlayStation 3 y se sabe del juego que transcurrirá durante el año 2010. El modo de juego principal se llamará Rich State Grand Prix, contará con unas 160 carreras distintas, unos 44 circuitos en sentido normal, inverso y espejo. Permitirá también a los usuarios que modifiquen y tuneen los bólidos a su gusto, al estilo Need for Speed, que eso sé que a Freeman le va a gustar mucho. Vamos, muchísimo. Y además traerá partidas online, que soportarán hasta 14 usuarios a la vez en diferentes tipos de competición. Parece ser que Namco pretende potenciar bastante el tema online y ofrecerá contenidos adicionales en descarga y también una especie de evento donde se recopilarán los contenidos en lo que han llamado UFLA Special Event, y con una clasificación luego también mundial online que se actualizará constantemente. Y bueno, sin duda un juego que hará vender muchas PlayStation 3 en Japón. Noticia que hace también referencia a PlayStation 3, y es la siguiente: Heavenly Sword, en palabras de su productor. ¿Qué nos cuentan de Heavenly Sword? Pues el productor, llamado Matt Hart, le tuvo la oportunidad de dar una entrevista en el Tokyo Game Show y comentó varios detalles y varios apuntes sobre este juego, que cabe recordar que fue uno de los mejores criticados y que más contentos dejó al público en el pasado E3. Así, el productor comentaba que varias de las secuencias de lucha del juego estarán inspiradas en Tigre y Dragón, algo que por los vídeos que se han visto recuerda bastante, y que bueno, quieren basar el tema de lucha y de movimientos muy al estilo de aquel sistema de combate que realizaron para el juego Kung Fu Chaos de Xbox. No sé si alguien lo recordará, que el juego era bastante, sí, malo, pero el sistema era aquello muy de que no tenías barras, consistía en las magulladuras del enemigo. Veías como a medida que le ibas dando golpes se le iban poniendo las heridas, se iba poniendo más cojo, le dolía un brazo y se lo cogía. Era un sistema bastante interesante, la verdad. Y bueno, eso mezclado con el apartado gráfico, la verdad que el juego promete y mucho. Siguiente noticia. Ante todo, disculpar los primeros minutos porque he tenido problemas serios con la mesa de mezcla. Se ve que habían toqueteado bastantes botones y hasta que no he podido configurar bien el audio, por eso estaba un poco distante, estaba mareado con todos los botones que estaban desconfigurados de la mesa. Así pues, ya situados, empezamos con la siguiente noticia, que dice lo siguiente: Sega presenta el Pad Virtua Stick para PlayStation 3. Un stick para Tony-chan, no se me ocurre otra cosa. Desde aquí un saludo. Un saludo a Tony-chan, por supuesto. Un mando típico que emula típico a los arcades. Sí, como con la de palanca, Neo Geo, con 6 botones, que saldrá junto a Virtua Fighter 5 para PlayStation 3 y será sin duda un imprescindible para los amantes del género. Qué grande que era aquel mando de Neo Geo, ¿eh? Era que la consola era cara, pero el mando era brutal. Salió, si se me permite inciso, una versión del décimo aniversario de SNK, de la saga de King of Fighters, especial para PlayStation 2. Estaba en Nissan. ¿Grande? Sí, sí. Qué bien empezar con esta marcha, Freeman. Ya. Realmente gran elección. Es que desde luego. Rece es muy grande. Sigamos. Palabras de Satoru Iwata. Dice que vender Wii es como vender cosméticos a los hombres. ¿Qué se refería con esta? También. Sí, también la suelta, ¿eh? Sí, cuando abre también la boca. Suelta. Pues básicamente la comparación es, ya que vender cosméticos a los hombres es tan complicado, es tan difícil, queremos hacer que Wii resulte al público en general de la misma forma que sería el conseguir que fueran atractivos los cosméticos para los hombres. La analogía se las trae. Sí, es bastante cierta. O sea, los hombres no están habituados a comprar cosméticos, pero los cosméticos pretenden llegar a este público. Wii, de la misma manera, pretende llegar a un público que no está habituado a los videojuegos. Pues yo cuando he ido a tu casa no he visto... He visto cositas, ¿eh? De potes y cosas así. No te flipes todavía. Todavía, tú lo has dicho. Atención, noticia espectacular para PlayStation 3. Revelado Ninja Gaiden Sigma. Pintón que tiene el que va a ser remake de Ninja Gaiden Black, juego que salió para la Xbox, un juego que de momento se ha mostrado varios vídeos, estaba también jugable creo en el Tokyo Game Show, y tienen muy buena pinta, aparte de los gráficos mejorados. Habrá una especie de nuevo sistema de combate, nuevas armas, habilidad para manejar katanas duales y también llevaremos a nuevos personajes. A la Rachel, a la voluminosa. A la gran mujer. Sí, a la gran mujer. Cabe decir que es una gran noticia, sobre todo para aquellos que no pudieron jugarlo en Xbox, van a tener este juegazo. El único problema que yo le veo, y realmente es un problema serio, es el que no tenga la vibración, porque un juego tan técnico como Ninja Gaiden, en el que has de apuntar tan bien, o sea, has de tener tanta técnica y en el que la vibración es tan importante, esa carencia... Siempre pequeño. Le ves el punto negativo a todo. ¿Sí? Quizá para cuando salga no, ya hay un punto negativo. No, el punto crítico, que es diferente. Toma. Noticia que a mí me encanta, pero me gustaría más si fuera para Europa. DOAX 2 en noviembre para Estados Unidos y Japón. DOAX 2, la variación de Dead or Alive Extreme Volley Beach Volley 2. El juego de las chicas del Dead or Alive en bañador, en una isla, jugando a voleibol. Empujándose. Que lo de menos es que jueguen a voleibol. Efectivamente. Pues bueno, saldrá en Estados Unidos el 15 de noviembre, mientras que en Japón llegará el 22 de este mismo mes. Sin duda, este juego va a hacer vender muchas unidades en Japón. Y en Europa, eso está asegurado. Aseguradísimo. Y en Europa, pues de momento han dicho que será pronto, pero sin especificar ninguna fecha en concreto. Me ha sacado al lado friki trayendo temas de Owendan. Claro que sí, es Tokyo Game Show y había que traer cosas japonesas. Muy bien. Una elección. Siguiente noticia. De nuevo referente a PlayStation 3. Gran Turismo HD saldrá en diciembre en Japón. Lo comentamos más o menos la semana pasada. Sí, bueno, fue una noticia controvertida en el Tokyo Game Show. Básicamente la gente no esperaba que saliera Gran Turismo HD, puesto que cuando se presentó decían que era una demo, pero parece que no, que el juego se va a comercializar en dos versiones, la llamada GT Premium y GT Classic, ambas en un mismo disco. Emplearán a fondo el hardware de PlayStation 3. La GT Premium tendrá más de 50 circuitos a fondo y se podrá correr en ellos online. Habrá cambios climáticos y el segundo pues tendrá la peculiaridad de que no será tan completa como la versión Premium y habrá que comprar, si quieres todas las cosas, pues aparte, si quieres nuevos coches, entre un precio de 33 céntimos y 66 céntimos de euro, y circuitos también, si quieres más circuitos, pues entre 1,32 euros a 3,30 euros. ¿Cómo se llamaba la demo aquella que publicaron a 40 euros? Prologue. Ah, sí, eso. No, es que pues viene a ser del palo. Ligeramente. Sí. Lo que pasa es que en vez de 40, te lo van cobrando poco a poco. Muy bien. Atención a un interesante juego de Level 5 para PlayStation 3, desvelado White Knight Story, el nuevo RPG de los creadores de Dragon Quest. Pues así es, la verdad es que creo que se puede decir que fue el juego que mejor impresión, al menos a título personal, fue la sorpresa, eso desde luego. Dejó de PlayStation 3, un RPG en el que el aspecto gráfico era impresionante, o sea, realmente aquello se veía in-game, pero... Tanto los bosques, como la iluminación, como el detalle de todos los personajes que salía era realmente asombroso. Y no solo eso, sino que tenía un sistema de combate bastante especial, nada de tema de por turnos, sino dinámico, pero controlando, digamos, como una especie de God of War y Final Fantasy XII, una mezcla de ese estilo muy, muy, pero que muy interesante. Noticia ahora de PlayStation 2. Para los fans de Final Fantasy, pues están de enhorabuena porque se ha dicho ya que Final Fantasy XII será lanzado a lo largo del 2007. Se prevé que... La pregunta es... ¿Sí? ¿Antes o después de Play 3? Hombre, seguramente antes, porque si esperan a después y me veo dándote un code game, imagínate si lo retrasarían. Probablemente que... sea antes. En el Tokyo Game Show se dejó caer que sería durante el 2007... Y luego se ha ido un poco matizando más que sería durante la primera mitad. Es lo que los fans esperan, que el juego ya se está retrasando. Sí, seguramente sí. Proen ya ha dado una pequeña voz al respecto y se dice más o menos los primeros 4 o 5 meses a lo sumo. Siguiente noticia. Namco Bandai Games anuncia Eternal Sonata, un juego que tiene pintón, para 360. Pues sí, un juego de RPG... Un clásico al uso japonés para 360, juegos que necesita 360 si quiere triunfar en Japón, Y bueno, como dices, tenía muy buena pinta el juego. Un aspecto cel shading muy colorista, sí, o sea, pero precioso. Parece una película de dibujos animados. Artísticamente muy bonito y bueno, a ver qué. Y no solo eso, sino que además el concepto argumental. O sea, ese tema de que tienes a... Ah, se me ha olvidado ahora el compositor, no me acuerdo si era Chopin o... Sí, bueno, creo que era Chopin. Lástima. No estoy seguro. Bueno, el tema de que tengas que tratar a nivel musical una historia de RPG en un mundo de fantasía promete mucho, sobre todo a nivel argumental, y esperemos que lo traigan a Europa, porque se ha confirmado para Estados Unidos y la verdad que hay una web que circula pidiendo firmas para que traigan este juego a Europa. Si os interesa el link en nuestro foro, lo tenéis, solo tenéis que buscarlo y podéis ir al link de la firma para apoyar a la distribución de este título aquí en España. Atención, porque Lair, el nuevo juego de PlayStation 3, rompe su silencio en Japón. ¿De qué se trata, señores? Sí, el juego que es el de los dragones volantes. Que en algunos vídeos... Dragones volantes, me imagino un volante en forma de dragón. Te coges de la sala. Freeman, ya empiezas. Mola el tuning, Sí, mira qué dragón tengo, ocupe fuego, tío. Sí, porque hasta ahora básicamente es lo que se ha mostrado el juego, con algunos vídeos que mostraban muy bien y luego imágenes in-game que eran todo lo contrario. Pues bueno, de momento los desarrolladores han comentado varias cosillas, como por ejemplo que no son muy amantes de los ports, por lo que el juego está siendo desarrollado exclusivamente para PlayStation 3, que no esperan que salga ninguna otra versión, que hablan muy bien y alaban el poder del Cell, del chip Cell de la PlayStation 3, que en el juego no podría ser en ninguna otra plataforma. Bueno, lo típico que Sony probablemente les haya untado, o quizá es real, esto lo veremos con el tiempo. Y que los niveles que están mostrando en las demos se incluirán dentro del propio juego como extras, eso está bien. Y bueno, que la historia será muy sombría, que habrá lecciones morales en tiempos de guerra, extremismo religioso, pretensiones políticas, separaciones iglesia-estado, cosas que esto le molará quizá a Freeman. Eso me mola. Y bueno, que lleva juego desarrollándose desde 2004 y que dicen que la gente que se está quejando de la potencia de PlayStation 3 y los dev kits, que ellos lo niegan todo, que los dev kits desde siempre han sido unos y que no se ha recortado ningún tipo de funcionalidad. Que el juego saldrá a 1080p nativo y promete que será brutal, que además sin el Blu-ray no podría ser porque cada nivel ocupa 4 GB. Yo veo que una bajada de pantalones, pero espectacular. A mí que me perdonen, pero debo decirlo sinceramente. Habrá que ver, pero porque si no prometen, claro, está claro, no hay maletines. No hay mucha gente que opine así. O sea, yo les han dejado el culo como su bandera. Por lo que sé, gente que he podido, con la que he podido comentar, que ha visitado el Tokyo Game Show y pudo probar leer, las impresiones que me han dado no son tan espectaculares como pintan por ahí. ¿Verdad que los dragones dejaban algo que desear? Pero bueno, estas son impresiones de... Bueno, les habrá que dar tiempo, eso sí, habrá que dar tiempo. Atención, porque Square Enix se saca de la manga una nueva edición de Final Fantasy VII Advent Children. ¿De qué se trata, señores? La película en 3D basada en la franquicia Final Fantasy, de gran éxito mundial, aunque aquí aún no ha llegado la película. Peliculón, por cierto. Mencionar. Pues bueno, parece ser que va a salir una nueva versión complete, lo que vendría a ser una versión Director's Cut del largometraje original, en el que se editará en formato Blu-ray, como no. Una resolución mayor, tendrán nuevas secuencias, se realizarán cambios en algunas cosas ya vistas. Y por ejemplo, una de las escenas que se mostraron los asistentes en el Tokyo Game Show fue la de Sephiroth empalando a Cloud, lo que es una clara homenaje al Final Fantasy VII original de PlayStation 1. Espero que pongan más escenas de lucha, porque yo no tuve suficiente con las que vi. Qué grande que fue ver la película en pantalla grande en Sitges, en el Festival de Sitges. Y fue... a los que digan que no es peliculón, y lo siento, es una película sin pretensiones. Exacto. Simplemente quiere mostrar las luchas de Final Fantasy VII. Que las busque es que no sabe ver cine. O sea, no sabe ver cine con los ojos con los que a veces hay que ver cierto cine. Sí, eso es una peli sin pretensiones. Si alguien quiere argumento, que juegue a las 120 horas del juego. Al menos es nuestra opinión. Siguiente noticia. Dolby Digital 5.1 y Dolby True HD potenciarán PlayStation 3. Esto sí. Está muy bien, ¿eh? Esto sí, esto realmente esto... es un gran puntazo para Sony y para PlayStation 3. Pero comentémoslo. Pues básicamente es eso, contará con el Digital 5.1 y el Dolby Digital y el True HD, que es para descodificar 7.1. Sobre todo para canales, o sea, para la reproducción de películas Blu-ray. La verdad es que... tela. A ver, para quien pueda acceder, estamos hablando de siempre, a estas características, será un punto muy a favor en cuanto al disfrute de los videojuegos en sí. Pero claro, ¿quién tendrá un decodificador de True HD para 7.1? No, yo creo que llegaremos a tenerlo. O sea, sí, claro, es como lo de las televisiones, llegar a tenerlo, pero va bien que se adelanten en este sentido porque jugar, por ejemplo, ahora juegos que te vienen en estéreo, en Play 2, cuando ya llevamos tanto tiempo jugando 5.1... A mí personalmente me mata, es algo que me mata. Es que mata, pero ya está ahí. O sea, ahora por fin podremos jugar 5.1 a los juegos de Play. Noticias sobre el mando de Play 3, que será seguramente el que Fukuyo usará para jugar a los shooters en consola. No. Ya que con su nombre tan atractivo no puedes evitarlo, Fukuy. Se llama... El mando de PlayStation 3 se llamará... Six Axis. Lo que vendría a ser en inglés, seis ejes, la traducción. Que es en plan... Hola, buena, yo es que la sufro en silencio. ¿Qué tiene para eso? Mira, tengo estas pastillas, Six Axis, adelante. Lo siento, pero tiene nombre de supositorio o de nombre de seguros. Me da el DualShock, ¿no? Es que no existe. Pues me da el Six Axis. Anda, vete a tu casa. Yo no veo a la gente diciendo... No, en absoluto. Me da un Six Axis. En absoluto. O sea, la gente dirá... ¿Un qué? Me da un DualShock o un mando de la Play. Un mando de la Play. ¿Conmigo? Por supuesto. O sea, lo dejará en eso. La verdad es que no sé por qué han querido sacar este nombre tan rimbombante. No, a ver, en inglés queda guapo. A ver, dilo. ¿Chufla? Six Axis. Vale. Vale, pero no yo sé. Yo soy Flick. Él es Flack. Somos. No lo veo comercial, sinceramente. No lo veo nada comercial. Penúltima noticia, referente al Tokyo Game Show. Sony confirma que PlayStation 3 será region free para juegos. Atención. La mejor noticia, otro sin duda, gran punto para PlayStation 3. Sin duda, la limitación por regiones hasta ahora en las consolas era algo que cada vez está siendo más una puerta cerrada a la importación, a que la gente pueda disfrutar de juegos que aquí no llegaban. Y con el mercado global que hoy en día era prácticamente una tontería esta limitación. Y es muy buena noticia para los usuarios, creo yo, que por fin se esté dando el paso para que cualquiera, en cualquier parte del mundo, se compre la consola que le dé la gana y juegue los juegos que le dé la gana, sean de Estados Unidos, de Japón o de Europa. Sí, pero bueno, esperemos a ver cómo se resuelve esto, porque, por ejemplo, 360 también es region free. La consola lo es. Lo que pasa es que las distribuidoras, depende del juego, depende qué distribuidora sea, decide ponerlo region free o no. Tú claro, puedes encontrar ahora mismo Go Recon a 30 euros 360 en Asia. En Play.Asia. En Play.Asia. Y sirve y viene en castellano. Claro, pero la gracia es que nadie ponga limitaciones, como parece ser que va a ser el caso de Sony, que ha puesto como ejemplo PSP, que las películas sí que tendrán protección, las del Blu-ray, por las zonas que ya se dijeron en su momento, y los juegos ningún tipo de protección. Sí, si lo hacen van a triunfar muchísimo, sobre todo en... pues con la gente que se dedica a la importación. Sí. Hagamos una retrospectiva un poco de lo que ha sido, bueno, de lo que fue el Tokyo Game Show, haciendo también, dando a conocer la masiva asistencia que tuvo el público y un poco breves pinceladas de lo que fue, digamos, cada consola en el Tokyo. Por favor. Pues bueno, creo que la que salió más refrendada del Tokyo Game Show, la que salió con mayor empaque, fue Sony. A ver, yo creo que creo que lo necesitaba y ya lo tenían pensado. Y creo que lo tenía fácil, puesto que 360 ya en Japón cuesta de entrar de por sí. Y en el Tokyo Game Show Wii casi no va. Y Wii, o sea, no fue, no directamente. O sea, se presentaron juegos de algunas distribuidoras japonesas, pero Nintendo no tuvo presencia, allí. Con lo que creo que ha sido el Tokyo Game Show de Play, de Sony, efectivamente el Tokyo Game Show. Pero les fue bien porque pudieron dar un poco de cara a todo el humo que estaban vendiendo. Pudieron dar al menos, decir, bueno, señores, estamos aquí, tenemos esto de momento. Habrá más, pero al menos lo que tenemos ahora no presenta malas formas. Sí, o sea, por una vez fue interesante ver y creer lo que ofrecían. Vieron coletazos como Ray Tracer 7 a 60 frames por segundo y 1080p, lo cual es una bestialidad. Virtual Tennis 3 también. O sea, presentaron cositas interesantes. Quizá por la impresión que traían del E3 hubieran necesitado algo aún más contundente. Quizá... Sí, porque arrastraban demasiadas malas impresiones. Demasiadas. Venía lo del retraso, sobre todo a nivel europeo. Pero bueno, y además se sacaron de... Tuvieron que decir y tuvieron que anunciar, y creo que fue el anuncio más importante del Tokyo Game Show, que es la rebaja de precio en Japón. Porque sabemos que allí la gente, si le ponen un precio caro, no le compra la consola. Le hacen boicot. No es como aquí, que aunque la saques un año más tarde ya 600 euros la van a comprar. Bajada de pantalones. Sí. Allí no. Entonces tuvieron que hacer 350 euros la consola y los juegos a 40 euros. O sea, es realmente una barbaridad en comparación con otros mercados, pero bueno, allí lo han de hacer. Es el mercado más importante de momento para Sony, y lo demuestra también así, por ejemplo, vídeos que se vieron, como el de Metal Gear Solid, que fue el exitazo de la feria, sin duda. Y 360 creo que también, quizá no tanto como Play 3, pero cabe la pero pena bueno, mencionarla. Sacó pecho, y con algunas cosillas los japoneses se sintieron... Sí, digamos que aprendió la lección de otros años y ahí presentó lo que quieren los japoneses, que es... RPGs. Ya está. Presentan Lost Odyssey, que tenía un pintón impresionante. La verdad que... Tenía pintón, pero a mí me dijo poco. Las impresiones jugables no fueron muy buenas. Pero las impresiones jugables no fueron muy buenas porque Sakaguchi ya lo dijo al principio, es que esa demo venía capada absolutamente a nivel jugable. Era más una presentación gráfica que una presentación jugable. La verdad que esa CG que se empalma de aquella manera a in-game... Fue una de las cosas más comentadas del Eso Tokyo sí. Game Show, porque es que realmente no te lo creías. Era, pero estoy viendo la misma CG, o es in-game, o qué es esto. O sea, espectacular. Luego Trusty Bell, también, Eternal Sonata. Y bueno, el más Blue deseado. Dragon. Y Blue Dragon. Hubo unas colas impresionantes. Sí, eso sí. Blue Dragon. Sí, realmente fue sorprendente las colas que hubo para ser 360. Así que realmente se sorprendieron. Y es el juego, o sea, es... El caballo de Troya de Microsoft. Si un juego hecho por Uematsu, Sakaguchi y Toriyama no vende en Japón, ningún otro lo va a hacer. O sea, pero esos tres grandes japoneses juntos hacen ese videojuego y no vende, yo no sé cuál venderá. Además anunciaron un pack muy interesante de Blue Dragon con el sí, juego, una figurita, es que esto es, yo quiero ser japonés. Con una platina delantera también... con imagen del juego. Y sin duda están apostando fuerte por conquistar este mercado. Lo conseguirán o no, se verá. Yo lo dudo, pero bueno, saben sí. que tienen que seguir ahí y al menos presentan lo que han de hacer. Exacto. Que básicamente es lo que les gusta a los han japoneses. Hecho los deberes. Lo que está claro es que el plato fuerte se lo reservaron para la siguiente feria, que fue el X06, hará escasamente un par de semanas, y que comentaremos en breve. Hasta ahora. ...93-572-6003. Y empezamos con este gran temazo de Halo 2. La conferencia del X06 que tuvo lugar hará nada, 2 semanas, aquí en Barcelona, en la ciudad condal. Con la primera noticia, se ha anunciado Banjo-Kazooie 3, que además es lo primero que se vio. Nada más empezar la conferencia, el primer vídeo que salió fue un vídeo en la tónica de Rare, vídeo muy cachondo, con bastante toque de humor, de Banjo-Kazooie 3, se nos ha ido la luz, que yuyu. Las manos quietas. Y así es, la verdad es que vuelve el equipo que trabajó en Banjo-Kazooie de Nintendo 64, con lo cual es darle un poquito de color a la blanquita de Microsoft a nivel de plataformas, que bueno, con permiso de Mario, yo creo que Banjo-Kazooie es uno de los mejores que existe a nivel de plataforma. Yo debo confesar que no he jugado nunca ningún Banjo-Kazooie, con yo lo que no lo conozco. Yo jugué en Nintendo 64 y me enamoré. Es que era toque Rare con humor y plataforma. A mí nunca me acabo de... Es ¿A ti no Rare te gusta Viva Piñata? O sea... Rare la tengo atravesada. No, no, no es nada particular, pero... Mira, es lo que hay. Es que eres raro. Oh. ¡Qué mala! Freeman, de verdad. Ya empiezas, Freeman. Te voy a castigar 5 minutos en Amigos bueno, en la esquina. Como que no va muy bien el foro, no podrán comentarlo. Siguiente noticia. Os apuntamos distintas exclusividades y aluviones de títulos para Xbox Live Arcade, que hay cosas muy... muy interesantes. Pues así es, las exclusivas fueron a nivel de títulos, un nuevo juego de los creadores de Hitman, Kate and Lynch, que tiene un pintón. Tiene un pintón, esa dualidad entre personajes, ese concepto poli bueno, poli malo, lo que pasa que los dos son malos, pasa que uno más tiene... Pero bueno, que este no es exclusivo, este es PC y Play 3 también, o sea, este es multi. Este se mostró como algo nuevo. Sí, este sí, Freeman. Correcto, correcto. Este sí. Y luego el anuncio de otro juego de Pivotal, un shooter que se llamaba Crossfire, no tenía mala pinta. Bueno, toquecito así espectacular en plan Black. Lo que está claro es que no será el motivo por el cual hay perlas en este X06. No, la verdad que no. Y a nivel de Xbox Live Arcade, la verdad es que los títulos presentados fueron más que interesantes, sobre todo por ese sensible Wall of Soccer. Es juegazo de su época, que bueno, ahora comparándolo con un FIFA 07, por ejemplo. Pero bueno, vale la pena rememorar porque el juego lo valía. Además también, atención al juegazo Lumines Life. Lumines Life, Freeman. Lumines Life. Yo me voy a apuntar al Xbox Live Arcade con ese juego. Lo tengo clarísimo. Y bien, caras. Contra. ¡Ojo! ¡Ojo con ojo. El otro, el segundo! Luego tendremos Ultimate Mortal Kombat 3, que también tela con el jueguecito. Era uno de los mejores que salieron. Así es. Para la época. Small Arms, Gyrus, Mutant Storm Empires, Totem Ball, Defender. Que también tela Defender. Con este. Ahora acabo de caer en la cuenta. Qué grande. Brutal. Assault Heroes, Heavy Weapons y... El Shooter entre Shooters, el que inició a Nvidia ya tiene esas guerras que tanto nos gustan a Fukui y a mí. Doom. Doom, correcto. Aunque bueno, el primero fue Wolfenstein 3D. Cabe decir que Doom fue el más... Doom es mucho Doom. Así es. Va a ser genial. Yo recuerdo que pude jugarlo de nuevo en la reedición que sacaron de Doom 3, la coleccionista para Xbox. Y siempre me hacía unas partiditas, al acabar de jugar ahí a Doom 3, me hacía unas partiditas rememorando el primer Doom. Y es genial. O sea, creo sí, que ha sido un gran acierto poner este juego en Xbox Live Arcade. Pues es uno de los más jugados online, ¿eh? Normal. Bueno, luego pasaron un poquito a esto que tanto les gusta a todas las empresas, que es fardar un poquito, enseñar numeritos. Dar cifras, etcétera. Llevan más de 5 millones vendidas, creen firmemente que llegarán a los 10. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Cabe decir que mientras veíamos la conferencia, más de uno se la estaba planteando, comprársela. Entre los foreros de ON, quizá le subimos un poquito los números. Pero bueno. Luego presentaron otro de los mini bombazos, podría decirse. Bombazos, no mini. Ya, pero aunque a ti no te guste. Soy yo el que lo estoy diciendo. No. Cabe decir que son los nuevos capítulos exclusivos a través de Live para GTA 4. Así es, GTA 4, después de aquella controversia de si era exclusivo o no, se descubrió que no sería exclusivo de 360, que saldría en Play 3 y saldría en 360, pero... Parece ser que en PlayStation, que en 360, quiero decir, tendrá episodios, misiones descargables extra, que sí que serán exclusivas del Live. Que sin duda será un aliciente para la gente realmente fan de la saga. y por fin se vio Forza Motorsport 2. Se vio al fin. Pero qué pinta que tiene. El juegazo. El juegazo. Es que de simulación consolero. Todas las imágenes que se han visto son impresionantes, pero es que están al 60%. No quieras imaginar lo que pueden hacer cuando esté en marzo o abril. Bueno, la verdad es que con el volante, lo que se ha visto, la demo que se presentó no estaba muy pulida. Había errores gráficos que probablemente se mejoren. Pero creo que tenemos al primer juego de consola que puede ostentar el estandarte de juego grande de simulación de consola. El deseado de 360, el gran deseado, se vio Gears of War, se vio in-game. In-game, otro vídeo controlado. The best game ever, como dice siempre el gran dentro de los grandes, que ahora no me sale el nombre. Freeman, ayúdame. Por favor, ¿quién presentó la feria X06? Que ahora no me sale el nombre. Peter Moore. Moore, el gran Moore. El amor, que al que tú le tienes mucho amor. Freeman, de verdad, mal, por favor, Freeman. Pon el freno. Si lo dices tú, esa pon no es mía. Pon el freno. Gears of War in-game. Pues Cliff Bleszinski, un tío joven con pasta y que encima hace Gears of War. Verdad que el tío da un poco de envidia. Pues así es, empezó a lucir otra vez con Gears of War in-game, que es que cada vez que se enseña, yo no sé qué hacen, pero es que parece que tenga mejor pinta. La tiene verdad es que es increíble. Es impresionante lo que es este juego a nivel gráfico y sobre todo de contundencia, o sea, esa bestialidad. Es una experiencia muy cinematográfica al momento, lo esa, que se ha podido ver. Esa fuerza claro. que tiene. Sí, es que tiene fuerza, es un golpe muy, muy contundente. Y lo mejor creo que del anuncio fue un breve comentario de Kunai sí, de sí, Peter sí, Moore, sí. Hay que reconocerlo. Un Kunai, no, eso fue directamente de la espada. La de un hachazo, sí, sí. Dijo que Gears of War saldrá el 17 de noviembre en Europa. El 12 sale en Estados Unidos. Y dijo, saldrá en Europa solo 5 días más tarde. Y no 5 meses más tarde, como otras. Y lo dejó ahí. Y la gente se rió. Y claro, se estaba refiriendo a PlayStation 3 con obviamente, respecto obviamente. Lo dejó caer, a Europa lo dejó caer. Y Estados Unidos. A ver, el Kunai está logrado, hay que decirlo. Sí, sí, sí. Siguiente noticia y juego que fue espectacular. Fue espectacular lo que salió al escenario. Por supuesto. Fue el momento. Fue el momentazo del X06 en el que la gente aplaudió más porque salió. Salió Jade Raymond. Jade Raymond. Productora de Assassin's Creed por correcto, Ubisoft. Correcto. Juego que también tiene pintón, pero bueno. Presentando Assassin's Creed, obviamente. La chica, yo creo que colapsó todo, pero bueno, habla acabar del juego. Que tiene pintón, efectivamente. Se mostró in-game, la primera vez que se mostraba in-game a todo el público. Y el juego era increíble, se veía como el protagonista, el asesino, se movía por entre la gente, iba empujándolos. La productora Jade iba comentando cosas que cambiarían según nuestra actitud, la percepción de la gente sobre nosotros, si llamamos mucha atención o no. Cómo se sube a los edificios, que no tienes una ruta prefijada, sino que es todo real time. Pues, y se vio cómo podía ir por las paredes, luego ibas por una cornisa, luego pasabas por unos trozos de madera, pero luego volvías atrás. Tejado, luego mirabas tu objetivo, saltabas, te ocultabas entre unos monjes. Bueno, la demo impresionante y el juego tiene pintón, sin duda. Yo lo veo un poco pilla y toca pared. Yo tampoco. No, en serio, ¿eh? No, a mí Assassin's Creed no me dice tanto como le está diciendo a muchísima gente. Cabe decir Le veo grandes virtudes, pero no sé, a mí cuando salió corriendo apartando la gente, a mí que le sigan detrás en plan pilla a la velocidad que iba. Y que nadie le salga al paso. Es una mezcla clara de Prince of Persia, Thief y Splinter Cell. Y un poco toque de Deus Ex también, pero en tercera persona en este caso. También. Es que también cabe decir que los vídeos están, o sea, engañan mucho. O sea, están mareando un poco la partida de la gente de Ubisoft porque realmente se rumorea que el juego tendrá lugar en el futuro. Y se ha visto ya en YouTube la gente que ha cogido el trozo del vídeo de la presentación. Y los últimos 5 segundos los han pasado a cámara lenta y se ve como cuando te matan. Tienes una pantalla como si fuera un holograma y se levanta y ves a una doctora. Que en realidad parece ser como si usara una especie de entrenamientos o algo así. Es lo que se está rumoreando. Entonces, tendrá vale. Jugo el argumento. ¿Qué? Sí, sí, ya os pasaré el enlace. Bien. ¿Qué? Pues lo veremos. Sí. O sea, Assassin's Creed, futurista. Se rumorea que las misiones antiguas de matar a estos serán como misiones de entrenamiento de gente de élite o algo así. Freeman, que molará, hombre. Será un Deus Ex en tercera persona, ya verás qué grande. Esa comparación me ha molado, ¿eh? Atención, el otro grande de velocidad en 360, que es Project Gotham Racing 4, fue anunciado. Nada, con una CG, una simple CG, pero al menos ya están en ello. Otra vez. Nos gusta hacer sufrir, la verdad que sí, porque solo una CG, pero al menos saber que Project Gotham Racing 4, aunque ya nos lo suponíamos, por está supuesto, anunciado. Por supuesto. Que a mí la CG me gustó mucho por la metáfora, ese coche que entra dentro de la ciudad en plena luna llena y se va. Es una metáfora de la carrera, de cuando se pone la luna, la carrera ha acabado. Estaba muy bien, como concepto me gustó. Y luego a algunos les cortaron el rollo con la visceralidad de BioShock, que se anunció exclusivo para 360 y PC mediante un vídeo realmente impactante. Pero muy bestia. Bastante pero bestia. Muy bestia, o sea... A su lado, las escenas gore de Prey y Quake 4 parecen, yo qué sé, piruletas de parvulitos o cosas así. Es que es impresionante cuando le mete el... No sé cómo decirlo, el puño. La taladradora sí. De puño en todo por esto, detrás de por la detrás. Espalda y ves como en primera persona te sale por el torso. Y cuando se inyecta la inyección y se le convierte todo el brazo en avispas y las lanza y ves cómo se le empieza a pudrir todo el brazo en... Visto desde la conferencia impresionaba, pero es que lo ves en HD y es que te marea realmente, es algo muy muy bestia, no sé si aguantaremos, pero bueno, el hecho de que sea la secuela espiritual del grandioso System Shock 2... ¿Algo que decir, Fukui, que te veía con ganas de intervenir? Sí, no, básicamente que hay también una pequeña controversia por la red en cuanto a la exclusividad de este juego, que se anunció como tal. Y se rumorea que, de nuevo, será una exclusividad de estas que se anuncian al principio con el platillo y será solo temporal, que sí que saldrá para PlayStation 3 más adelante. Habrá que ver si se confirma, porque a veces sí que nos tienen bastante mareados con el tema de las exclusividades y son puro marketing, al fin y al cabo. Hubo bombazo, obviamente, con el anuncio de los dos juegos de Hironobu Sakaguchi. Así es, los Todisei, que se enseñó lo mismo que en el Tokyo Game Show, realmente traer a Sakaguchi para jugar a lo que ya se vio, para hacerle 12 horas de avión, pero bueno. Y Blue Dragon, que enseñó un nuevo vídeo, este sí que no se había presentado, que la verdad, con esa musiquita, un toque más emotivo, que profundizaba en el aspecto personal de los personajes, está muy bien el juego y promete. Rare volvió a salir a la palestra con su juego friki, Viva Piñata. Es que es friki por raro y por curioso, sí, no pero, por... Y al fin y al cabo es tan absurdo que es que es... Por completo. Da tanto gusto jugar al esa especie probarlo, de esa especie de... De piñatas que sí, de tirar la caña de Sims con vaca y... Animal Crossing. Y así, Animal Crossing... Teniendo que vigilar tu jardincito y... Con ese aspecto gráfico... Fukui vomita. Fukui vomita y luego es el primero que se compra Kingdom Hearts 2 y le encanta Tata de Fresa y todo eso. ¡Toma, toma! En el Tokyo Game Show, qué mal estoy. Dios mío, el resfriado me tiene mareado. En el X06 se vio un claro apoyo de Capcom por parte de 360. Al revés. Ay, cómo estoy de verdad, ¿eh? Se vio un apoyo a 360 por parte de Capcom. ¿Y eso viene a...? Pues viene a colación de las ventas impresionantes de Dead Rising. Viene también a colación de lo bien que ha sentado la demo y de lo esperado que es Lost Planet, que presentaron un vídeo 400 megas, a 720p, a 60 frames. Una barbaridad. Una barbaridad, pero que bien se veía. Y bueno, aún el desconocido, pero muy esperado, Resident Evil 5. Se anunció el esperado HD DVD para el lector de películas y, bueno, nosotros decimos que seguramente también para futuros juegos. También se anunció precio. 200 euros en Europa, 120-130 pounds en Inglaterra y $200 en Estados Unidos. Saldrá a final de año en Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Alemania. No se mencionó España, con lo que se supone que se retrasará aquí. A mí me gustó cómo lo dijo. Será presentado en Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Alemania. En plan así. Rollo, estamos en España y mejor no decirlo antes. se anunció un bombazo tremendo en el X06 con la gran saga que Fukuy a mí nos gusta tanto, que es Splinter y Freeman, que es Splinter Cell 5. Se dijo que será exclusivo para Xbox 360 y PC. Splinter Cell 5, que de momento tiene el codename, se conoce como Conviction. Oh. Y no se sabe casi nada de él. Eso pero suena bien, ya da igual, ya suena bien. Lo queremos, ya. Claro, claro. Y ahí creo que sí que dio bombazo Microsoft haciéndose con exclusiva para sus máquinas, para plataformas Xbox y Windows en PC. Se hizo un poco de hype con los dos siguientes juegos, que fueron Alan Wake y Fable 2. Se presentaron y se hicieron cosillas y, en fin, comentemos. Las imágenes de Alan Wake son impresionantes. Aunque no se vio demasiado, se vio más en la conferencia previa, sí, la conferencia una semana antes, Core 2 Duo, en Intel. Sí. Y aquí se vio un vídeo, pero igualmente brutal. O sea, tiene un pintón. Exclusivo también, como ya se anunció en el E3, para 360 y PC. Y en cuanto a Fable 2, pues bueno, solo se mencionó, no se enseñó nada, aunque luego a posteriori Molino hizo una pequeña conferencia explicando sus ideas e intenciones, y vaya intenciones. O sea, cómo le gusta al hombre este repartir hype a piñón. Hay para todos, señores. Este hombre sí. Brevemente, dos puntos. Podrás casarte y luego optar por tener sexo con o sin protección. Que es que la iglesia ya se la va a liar. O sea, eso es el primer punto. Dice, tú decides comerciar con un campamento, por ejemplo, y luego al regresar 10 años después puedes encontrarte con que se ha desarrollado convirtiéndose en un pequeño pueblo que comercia. Años después puede acabar convirtiéndose en una gran ciudad. Pero si, por ejemplo, decides saquear el campamento y matar a sus habitantes, cuando vuelvas al cabo de 10 años, quizá ves como la naturaleza ha reclamado su sitio. Y ya no hay pueblo ni nada. No hay pueblo. Veremos cómo se llevan a cabo estas palabras, porque aún nos acordamos del hype que se creó con Fable para Xbox y luego lo que pasó. Que en la conferencia lo dijo, Molineux afirmó que había recibido amenazas de muerte porque él en Fable dijo, sí, podrás plantar una bellota y durante el juego podrás ver cómo crece el árbol. Como no lo cumplió por limitaciones técnicas, recibió amenazas de fuerte. Frikis, calmaros, ¿eh? Pero es que el hombre tampoco se sabe estar callado. Pero porque es un vividor. Un vividor, o sea, bebe mucha sangría. Le gustan. Sí, que se vieron imágenes dándole, sí, sí. Que vaya tela. Se anunciaron varios juegos, aquí hacemos un inciso, para Games for Windows, Games for Fukuy. Como anota aquí Freeman. Es el sobrenombre, ¿no? Games for Windows, Games for Fukuy. Sí, también saldrá en la etiqueta de las portadas. Sí, saldrás tú. Microsoft está haciendo bastante apuesta por su plataforma Windows. En definitiva, es otra plataforma más de su propio interés. Y ya siempre la estaba intentando promocionar ahí donde va. Ya lo hizo en el E3 y ahora la ha dejado un hueco en el X06. Y bueno, se anunciaron juegos que harán uso intensivo de Windows Vista, de DirectX 10... y de la plataforma Windows en general, como Crysis, Company of Heroes, Shadowrun, Hellgate London, Flight Simulator X, Age of Conan, Hyborian Adventures. Bueno, muchos juegos de calidad. Y además se reiteró una vez más Peter Moore en su apoyo decisivo para Windows, con la frase, creo yo, lapidaria, que fue: Windows is a powerful gaming platform. O sea, lo consideran una plataforma potente, con futuro y con la que van a apostar. Y atención a las dos siguientes perlas, que fueron espectaculares para 360. Bueno, y en algunos casos también para Windows. Marvel Universe Online. ¿De qué se trata, señores? Es el alter ego de City of Heroes, el juego multiplayer online de superhéroes, pero con la licencia Marvel. Sin duda algo que ya se rumoreaba y que al final se ha confirmado para PC y 360. Yo voy a ser Spider-Man, tú serás quien sea. Yo seré lo que voy no. a dar. Yo sé, lo mismo te voy a no me pillarás, pana. Señores. A ver si saltas. Bueno. Y última noticia, que hace referencia a lo que suena precisamente. Que aquí ya fue espectacular porque nos dejaron con el vídeo y se despidieron. Age of Halo, Halo Wars. Bueno, el juego es Halo Wars. Halo Wars, la bromita. La etiqueta de Freeman. Porque así es, lo presentaron todo el mundo. Esperaba Halo 3 y sale el logo de Ensemble Studios, que para los que no lo conozcan son los creadores de Age of Empires 1, 2 y 3. Fue el juego de estrategia de lo que se prometía. Pues así es. Salió una CG, la verdad que una CG impresionante, con una calidad que brutal. Recordaba mucho al estilo StarCraft. Sí, Sí, así es. Y bueno, nos dejó a todos con la miel en los labios de ver qué puede ser este juego. Cabe decir, sobre todo, detalle muy importante, que los modelados del tráiler, pese a ser renderizados, son los modelados in-game de Halo 3. Tenía un pintón impresionante. Y tenían un pintón, o sea, quítale el render, mételo a nivel in-game, flipas. Bueno, esperemos. ¿Cómo hemos hecho con Tokyo Game Show? Un poco resumen y impresión que se dio del X06, señores. Creo que Microsoft puso toda la carne en el asador, hizo muy buena conferencia, quedó muy bien con los medios, presentó bombazos, o sea, hizo los deberes muy bien. Creo que, siendo de las reacciones que se han visto en muchos foros de la gente entusiasmada, comprándose ya Xbox 360 y la gente esperando a los juegos... A 360 pues, pack Gears of War, por ejemplo, como agua de mayo. Pues creo que eso lo resume todo, que 360 está ganando pastel de mercado y está ganándose la confianza de mucha gente que hasta ahora no ha apostado. Así es, la confianza y la ilusión, que es algo muy importante, que a base de pasito a pasito parece que lo está consiguiendo haciendo los deberes. Y es que fue esa, como bien has dicho tú, la sensación. ¿Lo habéis hecho? Bien. Pues creo que al menos se merecen estar donde están. O sea, donde se merecen estar a través de la conferencia que hicieron. Pues aquí tenemos el resumen del X06, que ha servido de nuevo para dar un poco una perspectiva y preparar ahora el debate que tendremos a continuación, dentro de 5 minutos, en el que plantearemos 4 bloques importantes que os exponemos ahora, por si queréis ya empezar a darle un poco al coco y ver qué diremos. El primer bloque, ¿qué es la Next Gen? Definiremos un poco... Bueno, vamos a otear el horizonte y a ver qué es. El segundo bloque es el desarrollo de la Next Gen, cómo se desarrollan los títulos, qué pasa en relación calidad, producto, precio, etcétera, etcétera. Next Gen, ¿a qué precio? En el que tratamos todos los add-ons y hardware que hace falta, adicionales a la Next Gen, para disfrutarla como tal. Y finalmente, el último apartado, llamado el futuro, en el que un poco intentaremos encauzar, haremos un poco de bruja Lola, como le gusta decir Freeman. Intentaremos un poco esbozar, con 4 pinceladas, cuál puede ser el panorama de la Next Gen dentro de un año o 2 años. Os dejamos 5 minutos con un jingle, la cuña publicitaria y un temazo espectacular que ha traído Freeman para la ocasión, para empezar lo que es el debate Next Gen. Hasta ahora. Último Nivel, tu programa de radio online sobre videojuegos. Los amantes de los videojuegos ya tienen un rincón propio en la radio para disfrutar de su pasión. Moncada Radio acerca de nuevo los videojuegos a las ondas hercianas y a Internet con un renovado programa en sus emisiones. Si quieres conocer todo lo que rodea el sector, este es tu sitio. Bienvenidos a Último Nivel. Visita www.ultimonivel.net y encuentra todos los programas emitidos, análisis diarios y noticias actualizadas. Puedes realizarnos cualquier consulta en directo al 93 572 6003 o enviándonos un email a contacto@ultimonivel.net. Te esperamos todos los miércoles de 11 a 1 de la madrugada. past, your future. ¿De qué se trataba, Freeman? Pues se trataba del que está destinado a ser el Next Gen por excelencia. Entre 60 al menos. Entre 60 al menos. Maticemos. Halo 3. Era el extracto... El extracto de la música que se presentó en ese más que contundente tráiler de Halo 3 que se presentó en el E3. Por eso sonaban los aviones de fondo, etc. Freeman, límpiate la babilla, por fin. Es que es enorme. Habíamos dado esta entrada porque en principio deberíamos tener al teléfono ahora mismo a Óscar del Moral, que se había ofrecido voluntario para participar en el programa. Hemos intentado localizarle, pero no lo hemos encontrado. Volveremos a intentarlo en unos minutos. Veremos a ver si tenemos suerte y el deseo que tenía de participar en el programa, porque lo ha visto por los foros y se ha puesto en contacto con nosotros y quería participar. Pues bueno, a ver si lo encontramos luego y que nos dé su opinión respecto a este debate que queríamos tener. Así que empezamos. Como decíamos, el primer punto, ¿qué es la Next Gen? Porque se pueden entender cosas muy diferentes según bajo qué perspectiva. Sobre todo bajo la perspectiva principalmente de las consolas. Así pues, señores, yo os pregunto, ¿qué proponen las consolas para definir la Next Gen? Para empezar, la Next Gen es la abreviatura de Next Generation, es el salto que cada X años en una nueva... versión o reversión de las consolas se llama a lo que viene a sustituir a lo que existe actualmente. Es la nueva era, la nueva versión de mejorada de las consolas hasta ahora, las nuevas experiencias jugables, mejores gráficos, etcétera, que bueno, con cada salto generacional pues siempre viene acompañado de mejor tecnología, sobre todo esa es la base principal. Sí, esa es la base siempre para que la mejora se considere, o sea, para que la generación se considere una nueva, un paso más. Exacto. Pero bueno, cada vez entran también otros tipos de experiencias, ya no solo visuales, sino auditivas, mejores sonidos, ahora incluso experiencias online, multijugador, también es un paso importante con respecto a la anterior generación. También quizá ya en un plano diferente, experiencias diferentes con el control, pues con el de la Play 3 o con el de Wii. Entonces, todo esto sería lo que engloba la Next Gen, lo que proponen con respecto a lo que había hasta ahora, la nueva generación. Y bien, así pues, ¿qué se propone? Pues a ver, como bien decía Fukuy, al fin y al cabo es una manera de diferenciar lo que es una generación pasada, que ya está en las últimas, los últimos bombazos que va a tener, de lo que se avecina y de lo que dentro de 2 años ya ni será Next Gen ni nada, será simplemente lo que hay. Lo que hay y lo que siempre y a lo que estamos acostumbrados. Yo creo que los puntos principales que hasta ahora de momento se sabe que la Next Gen propone son HD, o sea, dar el salto de las bajas resoluciones que las consolas siempre han tenido de las televisiones convencionales, 640x480 píxeles, a resoluciones de hasta 1080p, o sea, triplican y cuatriplican lo que había hasta ahora. Mejor sonido que alguna consola hasta ahora pues había empezado a poner Dolby Surround, Dolby Pro Logic, pues sonido también digital, 5.1, 7.1, nuevas formas de almacenaje con más capacidad para también dar abasto a la nueva resolución, a las necesidades de almacenamiento, capacidades de disco duro, que ofrecen a la vez, pues, no tener que andar pendiente de una memory, de las tarjetas de memoria, de poder aprovechar el disco duro para descargarte contenido online, para poder guardar, para poder escuchar tu música mientras juegas, para también incluso que la consola sea más multimedia y puedas navegar por internet, puedas ver películas, puedas ver vídeos, etcétera. Y luego, por otro lado, también se propone jugabilidad diferente, pero esto ya no creo que sea tan global, sino pues quizá puntos específicos en cuanto al mando, a los controles, pues nuevos controles, nuevo rediseño de controles, cada compañía con su visión concreta, pero yo creo que estos son los puntos que por ahora parece ser que la Next Gen plantea, y hará falta pero ver. Todos los puntos que has comentado tienen que ver con tecnología. Cierto. Ninguno tiene que ver con jugabilidad, porque con, hasta ahora con ha sido expresividad. Así. Siempre ha sido así. Siempre que hemos cambiado de una generación a otra, ha habido una evolución considerable tecnológica, en tecnología. Necesaria, es obvio, porque la diferencia entre una Play 2 y un PC actual es bárbara. Ya toca que se actualice. Estos gráficos traen consigo un mayor realismo, una mayor interactividad, mayor inmersión en esos detalles al coger un objeto que ahora mismo se solapan y luego podrás ver cómo cada dedo se adapta al objeto en cuestión. Son detallitos importantes, una niebla que se adapte, humos que se muevan, humos volumétricos, todos estos detalles que aumentan la inmersión y el realismo. ¿Pero entendemos Next Gen como eso o se puede entender como algo más? Yo creo que generalizando se entiende como eso exclusivamente. Correcto. Y luego cada uno puede desear, puede tener las cábalas, puede intentar mirar más allá y esperar algo que la generación anterior no pueda dar. Pero hay un segundo plano que es el que defiende... Porque claro, digamos que cada consola defiende un plano. Hay un binomio de plano con respecto a Play 3 y 360, que es el tecnológico. Plantean más o menos lo mismo. Correcto, pero luego está el plano de Wii... Que se ha salido de la línea, y ahí está la cuestión. Por eso os decía de, ¿hay que centrar Next Gen solo en espectacularidad o también se puede centrar el cambio como innovación, como el jugable, como la inquietud que estabais teniendo ahora vosotros? Hombre, el avance gráfico también aporta sus puntos de innovación, de jugabilidad, nuevas formas de plantear los juegos, porque la tecnología permite nuevas formas de desarrollarlo que antes no se podía. Perdón. Pero Wii lo que intenta es centrarse exclusivamente en el concepto jugable, sin esa tecnología, pero claro, también sin ese realismo tan importante muchas veces. Claro, ganas por un lado, ganas en el control, ganas en la inmersión, ganas quizá en la sensación, pero pierdes por otro lado. Pierdes en el axioma generacional que los usuarios tienen como motivo de cambio de generación, que es la espectacularidad. Claro, yo creo que visto esto, Wii se desvincula totalmente del concepto Next Gen general y se embarca en un nuevo concepto que yo lo llamaría New Gen, nueva generación, no siguiente generación, sino nueva. O sea, habrá un camino paralelo a lo que hasta ahora había. ¿Triunfará o no? Ya lo veremos. Bueno, eso ya se pueden hacer... Sí, eso se puede comentar. Pero básicamente ahí está el punto. Wii lo que intenta es ir más allá. Es decir... Como bien dices, tampoco es más allá realmente. Es porque a mí no me gusta creer que Wii va más allá de que Play 3 o 360. Va por otro camino. O sea, no me gusta pensar o que se generalicen que porque Wii tenga un mando súper guapo que nos gusta a todos y todos vamos a flipar con él, presenta algo mejor que Play 3 o 360. Presenta algo diferente, pero no ni tiene mejor, por qué ser ni peor. Mejor. Es que no se puede contextualizar con lo mismo. Yo siempre trataría a Nintendo en esta generación como algo aparte. Exacto. Por eso decía exactamente, al fin y al cabo, ¿qué es Next Gen? Pero ¿es espectacularidad? ¿Es técnica? ¿Es innovación? ¿Es un poco de todo? Es lo que toca. ¿Es lo que la gente acepte? Yo personalmente creo que Next Gen sigue en la línea de lo que hasta hemos entendido como Next Gen. Cambio generacional, cambio tecnológico, nuevas tecnologías y unas máquinas más potentes. Pero... yo personalmente no metería a Wii en ese grupo. pero se va a acabar metiendo. Fíjate en las portátiles. Claro. Las portátiles de hoy en día son PSP y DS. Son conceptos absolutamente diferentes, pero se les compara en ventas, se les compara constantemente. En mercado. Wii también está en el mismo mercado, vende videojuegos y Nintendo es una de las tres. Son las tres grandes, va a las mismas ferias que las otras. El hecho de que vaya un camino diferente a nivel jugable y hacia los usuarios no significa que al fin y al cabo esté dentro del mismo cotarro y dentro del mismo mundillo. Eso sí. Que es donde está. Yo creo que si bien el concepto de Wii puede traer controversia, es bueno que haya esta bipolaridad en las opciones que tiene el usuario. Que hasta ahora siempre el usuario, cuando se acercaba a una Next Gen y iba a la tienda y dice, a ver, ¿qué consolas nuevas han salido? Más o menos encontraba lo mismo. Encontraba pues nueva tecnología, nuevos gráficos, nuevas experiencias. Digamos que el único aspecto diferencial que tenía era el catálogo de juegos exclusivo de cada consola, porque al fin y al cabo quizá encontraba dentro de unas diferencias unas prestaciones parecidas. Exacto, ahí está. Y ahora en cambio con Wii pues tiene una opción bastante diferente, bastante opuesta a lo que las demás proponen. Y eso siempre es bueno, que el usuario pueda elegir y tenga dónde elegir, está bien. Es más, yo creo que Wii ya no solo se centra en el control como algo diferente, sino en lo que sería el concepto de los juegos en sí. Al no poder mostrar los juegos gráficamente al nivel de las otras, se esfuerza en intentar aprovechar un poco más, ya no sé si mejor jugabilidad o peor, eso ya quedará un poco al gusto de la gente, pero sí que centrarse en la jugabilidad, porque es lo que tiene. Lo conseguirá o no, eso ya lo veremos, claro, pero las otras no tienen por qué hacer esto. O sea, las otras evidentemente también intentarán mostrar juegos jugablemente muy divertidos, adictivos y novedosos, pero tienen la ventaja de que gráficamente entran ya de por sí. Pero lo que se diferencia es la base, o sea, es la raíz de cada juego. Tú plantea, compara Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII y Vagrant History con Final Fantasy X, Final Fantasy XII y Dragon Quest, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? La gráfica, la tecnología, las posibilidades que ofrece la tecnología, pero la raíz interna de cada uno de los seis, no sé si se me oye, uh-huh. ¿Sí? La raíz interna de los seis es la misma, es idéntica, es el mismo concepto de juego. Conducción, Gran Turismo 1, Gran Turismo 2, Forza Motorsport, es la misma raíz con diferentes posibilidades, diferentes matices, más interacción, eso sí, pero sigue siendo eso, aunque me repita, la misma raíz. Y claro, los que llevamos mucho, mucho tiempo, buscamos raíces diferentes, o sea, buscamos encontrar otro tipo de bosques. Pero no lo sé. Creo que ha quedado bastante claro un poco cuál es el camino que se tira hacia la Next Gen. Disculpad. ¿Cuál es el camino que va hacia la Next Gen? Que tenemos dos vertientes. Ni mejores ni peores a priori, sino completamente diferentes. Cuestión técnica, espectacularidad gráfica y evolución técnica, valga la redundancia. Y la vertiente que interviene directamente en el concepto jugable, pero no de los juegos, sino del usuario. Exacto, que una cosa no está reñida con otra. Es decir, exacto, que 360 y Play 3 tecnológicamente hayan apostado. Lo que decía que se quede sin jugabilidad. Exactamente. Y Wii también, que tecnológicamente sea inferior, no significa que también vayamos a ver juegos que no sean espectaculares. La jugabilidad que plantea, por ejemplo, Gears of War, solo se plantea con esta tecnología porque es esa contundencia y esa bestialidad la que te permiten plantear un concepto diferente de jugabilidad. Claro, la tecnología ha de favorecer a la jugabilidad. Obviamente, obviamente. Todo esto nos lleva de lleno al segundo bloque, pues las dos vertientes generacionales, la técnica por un lado y la jugable por el usuario hacia otra, naturalmente crean juegos diferentes que tienen que ver mucho en su desarrollo, en el coste de producción, en el precio final del título y en la dificultad o facilidad que tienen estos para ser desarrollados. Así pues, como que las tres ofrecen, digamos, ya entrando en desarrollo, cuestiones diferentes, ¿qué creéis que afectará a la Next Gen, a que PlayStation 3 haya dicho que sea más difícil de programar, Microsoft sea más fácil con el XNA, con la plataforma que anunciamos la semana pasada, y que Wii, por ejemplo, al ser menos potente, pues requiera también menos tiempo de realización de títulos? ¿Opináis que en esto va a afectar en cuanto al usuario y en cuanto a los productos que saldrán para cada plataforma? Pues realmente no creo que afecte, porque esto no lo determina el usuario. Bueno, sí, lo determina el usuario con el parque de consolas que hay. Si hay 70 estudios programando por una consola frente a 20 que están programando por otra, por mucho que esa de los 70 sea más difícil de programar, son 70 que se complementan entre sí, que se pasan los trucos para encontrar los mejores rendimientos, las mejores cualidades técnicas que puede ofrecer esa consola, mientras que los otros son 20 ayudándose entre ellos y complementándose. Pero si también se tarda más en producir un juego. Claro, quizá al principio es mucho más difícil para esos estudios pequeños adentrarse en ese mundo complicado, porque no tienen ni los programadores ni el equipo para dedicarse, yo qué sé, 2 años viendo cómo es el hardware interno de la consola. Pero pasados 2-3 años, cuando ya han salido informes y herramientas mucho más pulidas, se pueden aprovechar del trabajo de los grandes para poder presentar juegos a esos estudios pequeños. Yo creo que esto siempre ha pasado un poco, aunque ahora se esté hablando más. Creo que con cada salto Next Gen siempre ha habido un nuevo problema para las desarrolladoras a la hora de hacerse con un nuevo hardware. Cualquiera que haya estudiado informática o sepa un poco de programación sabrá que el encontrarte con algo nuevo que no conoces, que no has trabajado nunca, pues siempre supone unas barreras. Y si además esas barreras, digamos, de programación, de desarrollo, se suman a los costes de tiempo, de nuevas tecnologías que hay que implementar y demás, pues claro, esto siempre hace que haya una cierta inquietud al principio de la vida de una consola. Pero como bien dice Freeman, yo creo que a la larga, cuando salen informes, cuando la gente ya se ha hecho un poco con la máquina, se va amortizando. Y sobre todo se amortiza dependiendo del número de consolas que se hayan vendido. Es decir, por muy caro que sea desarrollar para Play 3, como se ha dicho, o por muy caro que pueda desarrollar para Xbox 360, si realmente estas consolas consiguen poner en el mercado un gran parque de consolas, en teoría estos juegos luego tendrán que vender bastante, o como mínimo tendrán más posibilidades de vender bien porque tienen mucho público donde llegar. Y luego este dinero que tú has invertido en un juego a la larga pues se rentabiliza, o incluso se opta por desarrollos multiplataforma, como creo que está siendo una tendencia bastante habitual. Sí, ese es lo que pinta, pero bueno, también se está comentando que el desarrollo para en este caso a nivel de alta definición de 360 y Play 3 es muy diferente entre ellas, sobre todo por el hardware interno. Recordemos que 360 son 3 procesadores con 2 hilos. Un procesador con 3 núcleos. Bueno, sí. Con 2 hilos cada núcleo, es decir, tiene 6 hilos de cálculo, mientras que Cell es un procesador con 8 unidades. 7. No, son 8 y se desecha una. Pero la base quedan 7. Que no se les puede llamar procesadores, o sea, no son 8 procesadores, no, estas son unidades. Son unidades SPE, unidades de procesamiento, que se encargarán de procesos únicos, pero claro, cualquier programador, aquí más de uno que nos escuche seguramente sepa más del tema que nosotros en ese sentido, o sea que tampoco nos adentraremos, pero programar en paralelo es muy muy difícil, sobre todo por cómo cuadras cada uno de los paquetitos de programación. Si además tienes un central y 8 independientes en vez de 6 paralelos, por lo que se comente, ya lo dijo John Carmack, por ejemplo, John Carmack, creador de Doom y Quake. Un gran gurú de la programación gráfica. Es uno de los cracks, realmente es un... Vale más un 20% de facilidad a la hora de programar que un 20% de potencia gráfica. Grandes palabras de John Carmack. Sí, Gabe Newell de Valve también se posicionó en ese sentido. Epic, con su Unreal Engine 3, también... La verdad es que está sonando demasiada agua como para que todos estén comprados, o como para que... Y además de estudios bastante independientes. Pero es lo que digo yo, que al principio cualquier tecnología nueva siempre da un poco de miedo y cuesta adaptarse a ella. ¿Y no creéis que realmente esto puede afectar en cuanto a que ciertas compañías se posicionen más respecto a una consola, respecto a otra, al menos en un principio? Sin duda, en un principio sí. Porque, a ver, recordemos que Microsoft es una empresa de software. Principalmente. O sea, hace software. Claro, su posición frente a Sony, que no hace software, le permite a Microsoft presentar unas herramientas de desarrollo mucho más pulidas, como es el XNA, y una facilidad, y pensar en el desarrollador. Recordar que, por ejemplo, Sony quería incluir dos CEL en la Play 3. Uno para gráfica y otro para procesador. Claro, los desarrolladores se quejaron. No nos metas un CEL de gráfica, que es que nos morimos vivos. Ahí se queda la cosa. Y luego está la tercera en discordia. Que me gustaría comentar que justamente en el foro están hablando de eso, ¿no? De las capacidades técnicas, gráficas y de mejora. Y que comentan pues que es una pena precisamente que Nintendo no haya implementado un poquito mejor su interfaz gráfica o darle más potencia a los gráficos y así combinar las dos cosas. Muy buenos gráficos con un nuevo sistema de mandos y de control. Pero lo que yo creo es que Nintendo no quiere entrar en la guerra tecnológica de mis gráficos son los mejores, porque se ha visto que en las últimas generaciones no le ha ido nada bien. Entonces yo creo que Nintendo ha optado por decir, bueno, pues peleaos vosotros por gráficos, nosotros lucharemos por esto. Claro, yo precisamente creo que esa actitud va a ser la que, hablando de desarrollos como estamos hablando, muchas compañías se interesen como mínimo, luego falta saber si el apoyo realmente será fuerte o no, pero se interesen por esa plataforma. Ya la historia ha demostrado que las plataformas que son baratas de desarrollo siempre acaparan muy buenos estudios, como mínimo independientes. Pero acaparan muy buenos estudios si tienen una base importante. DS está acaparando porque está vendiendo una burrada. Si Wii no lo hacen, da igual que sea barata si no vas a rentabilizar. Es lo que digo, las ventas siempre han de acompañar para que un proyecto se acabe rentabilizando, ¿no? Pero a priori, el que un coste de desarrollo sea menor, evidentemente atrae a muchos más desarrolladores que no a otra máquina. Ya, pero es que en ese tema están Wii, que sí, es muy interesante en ese sentido, pero dentro de 2 años, de que se pase la novedad. Claro, pero bueno, esto ya hablas en plan jugable. Sí, eso es un punto que trataremos luego, creo, mejor en el futuro. Me gustaba la línea que estabais siguiendo, que estabais empezando a llegar ya respecto al precio, pues es el tercer punto de la Next Gen, que es, claro, las diferentes tendencias de qué es la Next Gen, jugabilidad y espectacularidad, crea precios muy diferentes no solo en las consolas, sino en todo lo que rodea a estas consolas. Pues para disfrutar, en caso de Play 3 y 360, de la Next Gen como tal, hace falta mucho más. Comentemos este aspecto porque con respecto a Wii es interesante la dualidad que hay. Claro, Wii tiene una ventaja, que es que al no utilizar realmente HD, o sea, no utiliza alta definición, en un televisor normal hay la misma visión, la misma experiencia visual que con un HD. Es decir, se van a ver igual. Es más, incluso a lo mejor se ve un poco más mejor, quiero decir, en una televisión convencional, puesto que está más pensado para esa resolución que no para un HD. Cambio, Xbox 360 y PlayStation 3 tienen el hándicap que en una televisión convencional no aprovechas tu su potencial. No, pero no más, estás viendo la máquina. Yo no la veo realmente tan como hándicap, sino algo realmente necesario porque ya tocaba. Bueno, una cosa necesaria que tú no esperabas que hasta ahora fuera es un hándicap. No, pero no esperabas, ¿por qué? Porque se han adelantado, y quizá desde el punto de vista europeo en el que la tecnología HD no está tan asentada, pues nos viene como demasiado pronto, porque es decir, tenemos que hacernos con unas televisiones o monitores bárbaras. A ver, pero lo de monitores es otro tema, porque todo el mundo tiene monitor, pero la gente tiene monitores como mucho de 20 pulgadas. No es lo mismo la experiencia en una televisión de 36 pulgadas, claro, que es realmente un espectáculo, que en un monitor. Claro que tienes esa opción Pero eso también pasaba ahora. No es lo mismo jugar una televisión convencional de 14 que en una televisión convencional de 30. Obviamente. Eso no ha cambiado. Pero el concepto es, si quieres jugar al máximo, si quieres jugar con todos los recursos, te has de gastar 1.000 euros. Claro, porque al fin y al cabo, si eliges Play 3 o 360, es porque eliges potencia, eliges Next Gen. Con lo que, si no tienes Next Gen al máximo, ¿para qué te interesas por esa vertiente? Por eso digo. Pero a ver, es que Y perdón la introducción, el HD va a llegar. O sea, es decir, todos vamos a acabar teniendo un HD. Claro, claro. Y es algo natural. Bueno, no es natural simplemente porque en todos los comercios ya solo tendrán HD. Y te la compras o mala suerte. Pero eso, ahora, a momento de ahora, a priori es una barrera para muchas personas. Porque, por ejemplo, sin ir más lejos, Utilizaré como ejemplo el de Rising, juego de 360, en el que mucha gente que no tiene HD se queja de que la letra no la puede ver, porque es un juego pensado para HD. Entonces la letra ya tiene un tamaño para que tú, cuando la lees en una televisión HD, se lea bien, se lea nítida. En una televisión convencional se ve muy borrosa y pequeña. Entonces, es eso, o sea, tarde o temprano la gente se tendrá que subir al carro el HD, claro que sí. Igual que la gente hoy día, pues sale el TDT y habrá que saltar. Pero no será un desembolso inicial. Es decir, alguien que adquiere una consola de nueva generación con toda la potencia que ello conlleva, muy poca gente, o solo los realmente entendidos y que tienen el dinero para gastarlo, harán el cambio. Claro, inicialmente no, pero a medio año o a un año sí, cuando antes no era necesario. Claro, y además, el desembolso inicial que supone una consola, por ejemplo, Play 3 de 600 euros o Xbox 360 de 400, cuando sabes que no la vas a aprovechar, me parece una burrada. O sea, mejor esperarse a que la consola baje de precio y tú te la compres con un HD, cuando ya tienes un HD y la puedas disfrutar, que no comprarla ahora cara y no disfrutarla. O bueno, o si quieres jugarlo en tu monitor y jugar monitor, a 20 claro. pulgadas, a gusto hay posibilidades para todo el mundo. Lo que decimos aquí, lo que intentamos... Es que el rango de gasto adicional varía mucho y en algunos casos es muy elevado. Y que en este punto, en este punto de inflexión, gana Wii. O sea, por tiene supuesto, un punto a favor. Por supuesto. Porque no requiere de este gasto. Ya, para empezar, es la consola de desarrollo más barato... Que con eso ya el precio de venta, pues ya hace mucho, consola, y encima sí, lo puedes poner directamente en tu tele o en tu monitor, porque el cable que viene de imagen viene ya con una serie de DVI. O sea, lo tienes todo ya. Pero eso es actualmente. Dentro de 2 años, eso no será una ventaja. ¿Pero tú crees realmente que dentro de 2 años la HD estará tan implementada? Yo lo veo más lejos, ¿eh? En Estados Unidos y Japón sí. Sí, claro, pero, claro, pero estamos de hablando España, de nosotros. Ya, aquí no, pero bueno, ya sabemos que aquí todo llega muchísimo más tarde. Pues, ¿y crees, digo todo. ¿Y tú crees que vale la pena pagar lo que vale la Next Gen para no disfrutarla realmente en HD, sino en una tele convencional? Pero lo que puedes hacer es... comprarla, disfrutar en el monitor de mientras, y de mientras estás sí, disfrutando monitor, de sí. todos esos juegos. Y os voy a lanzar otra. ¿Vale la pena gastar más en hardware, más en consola de lo necesario, por quizá productos que no vamos a usar aún, como el Blu-ray? También. Porque claro, o sea, nos encasquetan un lector de ultimísima mega generación a 1080p y más historias, cuando realmente televisores de 1080p no hay. No hay, y los que hay valen 4.000 euros o más, y hasta que sean un estándar en el país... Lo sumo que tiene son monitores que llegan a 1080. Exacto, no son tan como caros, sumo. Pero tampoco son... Pero claro, es que el lectorcillo de marras aumenta perfectamente la diferencia de precio que hay entre 360 y Play 3. ¿Vale la pena realmente esa diferencia por algo que realmente no vas a aprovechar? Es que ni de lejos. O incluso el HD DVD externo de Microsoft que está promocionando tanto. Realmente a la gente... Le va a ser un lo va a comprar. No, o sea, lo del HD DVD ya lo comentábamos, básicamente es un añadido para tener nombre, pero para decir, yo también tengo sí, sí. un reproductor de definición. Hablo de cara a los usuarios. ¿De cara a los usuarios crees que hay interés? ¿Creéis que lo van a comprar? ¿Que van a salir a la calle y dirán, venga, vamos a comprar de cara el HD a los DVD? Usuarios, el 98% de no. la población, yo creo que ni sabe no que, saben que es el Play Blu-ray. 3 se ha retrasado. Y menos que es el Blu-ray. Y menos que es el HD DVD. Cabe informar de ello, pero, a ver, estamos hablando de que es una consola para juegos. O sea, es para jugar. Tú te la compras para jugar. Para eso te compras Wii, que es más barata. Si no vas a aprovechar Next Gen y las características de Next Gen. Si pero no es que depende. A lo mejor tú quieres un Metal Gear. Y te da igual de en dónde sala. O como quieres un Halo. Pues mira, pues ese sale para esta consola y me lo compro porque me gusta este juego. Me da igual tener una tele convencional. Yo creo que he jugado este juego. Sí, sí, hay gente sí, que es tiene que esta actitud. No, pero es ese razonamiento y yo lo comparto porque hice lo mismo con 360. Yo quería jugar a Project Gotham, no tenía HD. Mira, jugaba en un HD con cable RGB. Se veía impresionante. Luego en HD ya es triple impresionante. Pero bueno, quieres jugar a esos juegos. Ya la tienes y sabes que dentro de 2 o 3 años también vas a tener un HD y de mientras vas disfrutando de esa consola. Perfecto. O sea, y adelante. Entonces, ¿creéis que estos aspectos técnicos y de precio...? Espera, atendemos un segundo a la llamada que nos está entrando. Veamos. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién eres? Caparzo. Hombre, Caparzo. Buenas, Caparzo. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Cuéntanos. A ver, os cuento. Estáis ahora mucho con el tema del HD y todo eso. Sí. Ajá. Las consolas 360 y Play 3 están tirando a lo que es la tecnología punta. Sí. En el caso de Play 3, casi a ciencia ficción. Vamos a decirlo así. Es que sí, hay que absorbe el sol y cosas así, ¿no? Y Sony, realmente más que vender una consola, lo que quiere vender y meter reproductores Blu-ray Disc en las casas. Sí. Porque es que es el único juego que tiene. Todos los retrasos están viniendo por culpa de ese lector. Sí, que como le salga mal la jugada, ya está. Mucha gente se está echando atrás. O sea, anunciaban no sé cuántas productoras de cine, bla, bla, bla, y están empezando a caerse. E irse al HDVD. Y espera un segundo, se me cuela. Y sin embargo Nintendo está buscando otra jugada, que es la misma de DS. DS ha conseguido que los... Por ejemplo, mi novia, que siempre es la que está... ¡Quítate de ahí! Se haya comprado una DS. ¡Deja los jueguecitos! Sí, no, siempre está con los jueguecitos. Y se ha comprado ella una DS. Ahora le roba los juegos a su novio. Y lo está disfrutando, ¿no? Por supuestísimo. Hasta está enamorada ahora de la Wii. ¿Ves? Esa es la idea un poco. Exacto. Que Nintendo quiere enfocar. Es que yo creo que Nintendo, a lo tonto... Sony puede que vuelva a ganar, pero va a perder muchísima cuota de mercado. Y eso Nintendo, es si te descuidas, un punto interesante. Va a pegar el batacazo. Pero gordísimo. Ya, pero ¿el batacazo durante cuánto tiempo? Yo creo que el mismo que DS. O sea, es que Nintendo va, por ejemplo, va a seguir, yo creo, con Wii la misma estrategia que DS. Cada 6 meses saca una chorradita, porque vamos a decir así, es una chorradita, pero sin embargo engancha a 15 millones de personas. Sí. Que es el problema que está viendo, por decirlo de una manera. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa idea. Porque sí. los Braining Train o el Big Brain Academy, yo tenía 6 años cuando jugaba a los juegos estos que había de Memory. Que eran de tablerito. Sí, sí. Pues el Big Brain es eso. Y ahora tengo 27 y nos tiene enganchados a todo el mundo. Es que eso engancha a cualquiera. Efectivamente. Y Nintendo creo que está trabajando en ese punto. Por lo que crees que la vertiente que decimos de jugabilidad Next Gen, en el caso de Nintendo, es muy acertada. Y el comentario de New Gen es acertadísimo. Fukui es... Es que... No, ese comentario para mí es de lo mejor. O sea... Todo, cada 6 años estamos con Next Gen, viene la Next Gen, y luego siempre es lo mismo, mismas sagas, mismas partes, más números y que sea más largo el juego, punto. No estoy tan de acuerdo con eso. Bueno, hay títulos y títulos, depende. Obviamente títulos y títulos, pero luego te sale un sagas nuevas, un Fahrenheit. Sí, cada vez cuesta más ver sagas nuevas. Eso sí que es cierto, Freeman. Sí, eso sí que es cierto. Sí. Pero yo creo que Wii se centrará en la jugabilidad y los gráficos ultra realistas ayudarán a ahondar en las historias. Sí. Si se usan para ese fin, sí. Pero es que sí. No siempre es para ese fin. Bueno, yo espero que depende sea de demasiados factores. De las desarrolladoras, de mil cosas. ¿Os acordáis del comentario de Kojima? Lo del cine y eso. Sí. Pues vamos a decirlo así. Sony va a ponernos las películas super taquilleras de Hollywood que luego son un pestiño. Las comerciales. Vamos a decirlo así. Las comerciales que todo el mundo va. Las comerciales que va todo el mundo a ver, efectivamente. Ahí. Microsoft se va a arriesgar en cine, un tipo de autor underground, pero que luego arrasan por crítica y por el boca a boca. Le hace los Odyssey, Blue Dragon, Gears of War, o sea, todas cosas nuevas. Y Wii simplemente se va a dedicar a sacar unos juegos que van a ser como las películas que vemos con los colegas o con la familia, que nos lo pasamos de maravilla. Un sábado tarde palomitero. No, todo el mundo junto. Que va a ser con más que jugar tú solo como era antiguamente, es buscar el acto social. No como Antena 3 que nos pone de locos metidos dentro de nuestras habitaciones. Sino que Nintendo busca el que seamos más sociales todo el mundo, por decirlo de una manera. Un punto interesante que servirá mucho para comentar un poco luego el último apartado, el apartado de futuro, sobre el futuro un poco que vemos sobre las consolas. Pues bueno. Muchas gracias, Capardo. Que lo que hay, no creo que se me olvide nada. Un interesante punto de vista, de verdad. Gracias por tu aportación. Venga, muchas luego. Gracias. Buenas noches, buenas hasta noches. Luego. Jesús Freeman, anda que estamos buenos. Perdón, tú y yo, ¿eh? Sí, estamos los dos, estamos, vaya tela. Vaya tela. No os acerquéis, por favor. Estamos hablando un poco, bueno, sobre el tema del HD, DVD, Blu-ray, que encarece todo mucho el sector. Pero realmente lo que quería comentar yo es si la gente elige una consola es por el hardware que trae. No, para nada. Que alguien diga, hola, trae Blu-ray, yo quiero la Play 3 por eso, como mola. Los hay. Un 0,5% de las compras totales de una consola. Te aseguro que muchos. No. Ya verás. En el caso del Blu-ray, ¿tú crees, Sefi? Sí. No. Sí. Yo también comparto por la opinión poco, de... Por lo poco... porque mola, porque trabajo, es lo último. Donde yo trabajo somos 10 personas y dos flipan con la... Con el Blu-ray y con la Play 3. Mira, pues hagamos el mismo símil. En mi empresa somos unos 40, ¿vale? Y hay más 6 personas que flipan con Wii. Porque han visto los vídeos de moverse y eso. Y eso es lo que les gusta. Pues yo y del no Blu-ray tengo empresa les da y... igual. En la uni. Y saben que no lo van a utilizar. Y en la uni nada. La gente... Tiene DS, como no, es lo DS. Tiene DS y no juega nada más. Entonces nos vamos acercando ya a lo que es el último punto con lo que hemos tratado, que es el futuro. Y ya dejando ahora ya, poniendo un poco las cartas boca arriba, encima de la mesa, está claro que Sony y Microsoft, ya decía yo, digo, esto es Virtus Mission. Sí, habría que poner un poquito de las tres. Cierto, cierto, muy bien elegido. Es que me ha cortado, me ha dejado en babia. Decíamos que Sony y Microsoft se van a la vertiente de espectacularidad, a la evolución técnica para el usuario y para la mejora de todo, y aquí molamos mucho y somos los mejores. O sea, se van a dar tortas ellos dos. Sí. ¿Qué bazas tienen, por lo que conocemos y por lo que podemos deducir, para que una sea mejor que la otra o prevalezca por encima de la otra? ¿Qué tiene Sony? ¿Qué ofrece? ¿Qué tiene? Tiene nombre. En favor y en contra. Tiene nombre a favor. Tiene sagas multimillonarias a favor. De nombre a favor. De nombre a favor. Tiene público casual. Tiene esto. Y ya está. A mí no vengáis con Metal Gear. Ahí. Tiene Metal Gear. Ya, pero y punto. Como siempre, Metal Gear no es un vende consolas. No, exacto, no Metal lo es. Metal Gear no es el la es gente GTA, se piensa que sí. Es un Need for Speed, es un Pro Evolution. Es un. Exacto. Casuals. Lo es un Final Fantasy, ese sí. Bueno, eso ya no. Sí. Pero los casuals son moldeables. Acordaros de Super Nintendo. Era la bomba. Todo el mundo la tenía. Era el... No más. La gente flipaba con Nintendo 64 después de Super Nintendo. Y mira dónde está. Se pasaron, o sea, mira, a Sony. Mira cómo evolucionó. Empezaron en Sony, llevan 10 años y esa es una de las bazas que mayor juega Sony. Su nombre. O sea, pero la palabra Play es ya... Es ya un monolito en sí misma. Sí. O sea, crea, o sea, dices play y salen 10 personas debajo de una piedra. Play. Así, sin más. Esa es la mayor baza. ¿Qué más tiene? En favor. Que la consola es un pisapapel. Bueno, aparte del pisapapel y no, la... No, bromas aparte. Sí, bromas aparte. Yo creo que ya está. O sea, realmente el Blu-ray sí que es algo interesante, pero no creo que sea un pero gran es que punto a favor. Se va a aprovechar, realmente se Hay va a aprovechar. Mucha gente que asocia también con chipcell o sea la tecnología punta. Pero y pero no la gente va a ser no así. Tiene ni idea de que es eso del chipcell. La gente no habla por publicidad, es decir, exacto, han vendido exacto tanto el chipcell que se piensa que hace maravillas. No lo han y vendido luego tanto, no os encerréis en el mundo de los foros y del medio especializado. No. Fuera de este mundo la gente no tiene ni idea de lo que es exacto, el chipcell. No sabe ni lo que es ATI, ni lo que es NVIDIA, no tienen ni idea de esto. Porque tienen envidia de nosotros. Prima, vete. Vete, de verdad. Oye, y la un nivelazo, pues queda la lista. Vete a dormir. O sea, realmente creo que la parte tecnológica no vende una consola. O sea, vende, sí, gráficamente, pero a la gente les igual no, que sea. No, eso es totalmente cierto, porque si no Xbox hubiera ganado la partida a PlayStation 2 de una manera bárbara. Exacto. O sea, es que nunca ha ganado una consola que sea tecnológicamente superior. No, o sea, la gente... Veamos el apoyo que no tiene sabe también de gráficos, no sabe si esto tiene pixel shaders o no. O sea, lo ve, le gusta, es bonito, es impresionante y punto. Pero bueno, cabe decir que con la Next Gen ya lo que es el test de la abuela, es decir, ponerle Gran Turismo 4 en Play 2 y ponerlo en Project Gotham Racing, si consigues que tu abuela diga, ¡hola! Pero si parecen coches de verdad, eso quiere decir que el juego en cuestión... Tiene una gran diferencia. Me gusta esto del test, pero ¿sabes qué diría la abuela? Que con el Gran Turismo 4 también se ven como coches reales. ¿Sí? Yo lo he comprobado. Ahora le ha salido a Freeman una viñeta con tres puntitos. En plan cómic. Porque sí, porque en mi familia, pues gente más mayor, que le he enseñado juegos. Y son, bueno, bien. Me acuerdo, por ejemplo, de Fahrenheit, que cuando jugaba, como parecía una película además, se lo quedaban mirando y decían, anda, qué chulo. Pero bueno, sí, Fahrenheit está bien, pero no es lo más. O sea, lo comparas con un Half-Life 2, por ejemplo, las animaciones faciales son increíbles. Y no, o sea, está a años vista. Pero esa diferencia no la ven. No la ven los usuarios de a pie. Entonces, creo que Wii tiene la baza esta de que no depende tanto de los gráficos. Que la te adelantas, Wii, no te me adelantes, que te caneo. Estamos en Sony, estamos en Play. A favor, su nombre y el gran parqué de consolas que tiene, que dices Play y todo el mundo sabe lo que es una Play. Sí, y hasta, los títulos. Hasta la abuela sabe lo que es una Play. Y ya está. Y las sagas, porque es que realmente sí. No... Y sagas, pero ojo, no se pueden contar con una mano, ¿eh? Y bueno, el la inclinación del mando. Eso lo veo como eso yo extra. No veo ninguna lo de zigzags, no, pero a ver, estamos hablando de lo que ofrece. Que no, luego... no, no lo que ofrece, sino... La pregunta lo que tiene de bueno. Las bazas que tiene para que la gente se interese. O sea, para que diga, Dios, la Play es la mejor, claro. Yo la quiero. Ese Ninja Gaiden. Se manda a perder. O sea, no las bazas de cartas, Freeman. Sino las bazas para la victoria. No ha hecho gracia mi chiste. No, el tuyo es no. Es que porque... estaba pendiente de Ninja Gaiden, me suena. Lo siento. Bien, pues bazas. Yo creo que ahí acaban las bazas de Play 3. ¿Y en contra qué tiene? 93-572-6003. Decíamos, no, en contra, el precio. En contra de Play 3, 600 euros por lo que ofrece, principalmente por un lector que no va a usar ni el propio Kutaragi, que no va a usar a nadie, ni ahora, ni en 2 años. Sigamos. Pues a ver, en contra del precio, que por ahora es prohibitivo prácticamente, y creo que el ser una consola HD también es un punto en contra, por lo que comentábamos antes, que se necesita una televisión HD... para aprovecharla realmente. Entonces, también juega un poco en su contra. Como pero, pasa con, pero a ver, es que esto de considerar un avance tecnológico que realmente ofrece unas cualidades gráficas impresionantes como algo negativo, está ahí, ya lo tienes. ¿Qué quieres? ¿Una Play 3 sin HD y una 360 sin HD? No. ¿Preferirías eso? No. Pero hombre, realmente... si me ofrecen 200 euros menos por consola, pues a lo mejor sí. Pues yo no. O sea, sinceramente, o sea, yo estaba harto de ver juegos a 640 por 460 cuando en PC puedes jugar perfectamente a 1600 por 1200. Y la diferencia es abismal, pero abismal en todos los sentidos. Porque lo pruebas, pero realmente yo no creo que haya mucha gente. Sí, la hay, que se interesa por eso, pero no tanta. Nosotros porque estamos más en el mundillo. Sí, pero a ver, cabe decir que luego es cuando se aprovecha y cuando realmente puedes apreciar esa diferencia cuando ya se ha vuelto estándar. Es decir, cuando el HD esté... cuando ya sea un estándar, sí. Cuando sea un estándar, sí. Pero es que, claro, ¿qué quieres hacer? 5 años sin ese estándar porque no sabes si... Yo creo que es un paso y yo creo que... El problema es que no estamos actualizados con el resto del pero mundo. Pero no estamos actualizados desde el punto de vista europeo, que desde el punto de vista europeo no contamos casi nada. Yeah. Por así decirlo, Japón ya lo tiene y Estados Unidos cada vez se está integrando más desde que tienen televisiones que emiten en HD. Lost se emite en HD, por poner un ejemplo. Y muchas más series. Sí, al azar, sí. Al azar sobre como todo. Que hoy publican el segundo capítulo. Pero, pues es lo que estamos diciendo, claro. Son unos avances tecnológicos que muchas veces implican ese gasto, pero... En definitiva, el HD es un arma de doble filo. Por un lado es algo positivo... Pero por otro lado es un lado negativo porque te obliga un poco a actualizarte. Microsoft, bazas y contra respecto a Play, respecto a Sony PlayStation 3. A ver, como bazas creo que tiene el modo online, quizá que lo están potenciando mucho. Xbox Live, un soporte muy, muy afianzado y muy seguro. Mucha publicidad a ello. Tiene como baza el precio comparado con la competencia, aunque realmente no es una baza, puesto que también... hay otra consola que es más barata que ella, entonces tampoco es realmente una baza en sí, sino es una ventaja con respecto a Play 3. ¡Qué temazo, Freeman! Es brutal. ¡Qué temazo! Hay ¡Dios que mío! De Nintendo. Y creo que algunas exclusividades que está haciendo ahora con el mercado. Sí, es que pero claro, está un poco a caballo entre que era una consola Xbox la anterior que no acabó de cuajar mucho, de que aún es un nombre nuevo, y entonces realmente como bazas tiene muchas a futuro, pero actualmente tiene bazas en el mercado de juegos, de jugadores ya sentados, o sea, en el mercado de jugadores habituales. Sí, en el vale, mercado casual sí. Aún no acaba de tener ya, bazas. Pero ¿quién conocía Resident Evil 1 cuando salió? ¿Y cuántos fliparon con Resident Evil 1? Un montón de gente. O sea, la gente flipaba con Resident Evil 1 en PlayStation, pero flipaba, pero de una manera bestial. ¿Por qué no se puede hacer lo mismo con Gears of War? Por poner un ejemplo, Alan Wake. Sí, sí, sí. Pues se puede. Se puede hacer. Lo que exacto, quiero decir es que... es a largo tiempo. Falta ver qué pasa. Es a largo tiempo. Lo que tiene cada una. Y al igual que PlayStation 3 tiene sus... Creo que... Sí. Bueno. Creo que lo que se puede decir y lo que se puede hacer es... plantearlo desde el punto de vista de que cada uno tiene sus exclusividades y tiene sus juegos a los cuales querrás acceder o no, según lo que te planteen o la diversión. Claro, pero que eso falta un poco de llegar al público casual. Aún le falta esos deberes, aún no los tiene hecho Xbox. Va camino de ello, va poco a poco, pero le falta. Y como punto negativo, yo quizá destacaría... eso precisamente, ¿no? Que no tiene aún algo realmente que sea un boom para atraer al público casual. Que está haciendo bien los deberes, que yo creo que Xbox quizá se queda un término medio. O sea, a ver, ha ganado bastante público saliendo antes que Sony. Sí, es verdad, eso también se puede ha ganado mucha baza. Gente sí, casual sí. Que se ha pasado a Next Gen directamente a Xbox. Sí, y sí. Con eso, pues quieras que no, ya empiezas a captar un poquito más de y mercado. Y sobre todo... antes hablábamos, no se ha comentado y no suele ser un término que se debata mucho, pero Sony ha conseguido que se asocie a videoconsola PlayStation, pero es que Microsoft ha conseguido que se asocie a juego online Live. O sea, Microsoft tiene la palabra Live y a eso se asocia al juego online. Sí. Y eso no lo tiene Play 3 y cada vez se juega más al online en consola. Es una base importante bueno, que tiene Microsoft a su Sony favor. Ahora sacará la nueva plataforma que decíamos sí, antes. Sí, pero... Claro, no. dale nombre. Dale nombre, dale su tiempo. Lo que digo, yo creo que en definitiva Xbox se queda en un camino medio. No tiene grandes bazas aún para resaltar. Pero puede tiene lograrlas. Algunas, a nivel casual, pero... Puede lograrlas. Y tampoco tiene grandes desventajas con respecto a la competencia. O sea, se queda en un término medio. Ese momento cumple. ¿Y dónde está Wii? Y Wii creo que tiene grandes ventajas en el mando, muchísimas. O sea, eso le va a abrir un mercado increíble, creo yo. Pero es que Wii como tiene... gran baza, la, precio, como gran la baza. La mejor baza es que puede ir a cualquier público. Bueno, vale, pero ahora yo os digo algo. ¿Cuánto va a durar el impacto de Wii en el mercado? Es que ¿cuánto? Ahí está. O sea, el impacto... Si hiciéramos un gráfico, a título personal, creo que el impacto de Wii va a ser el mayor de las tres consolas, pero que pasado dos años el gráfico decrecerá en contra de las otras dos consolas. A yo ver, no estoy de acuerdo. Con DS también se decía lo mismo. Y mírala, de momento aguanta. Sí, pero es muy diferente vender y jugar una consola portátil que una consola de sobremesa. El concepto es muy diferente. Pero el chip ya está puesto. La gente ya empieza a asociar DS, es Wii... Es que hay tantas posibilidades. Cuando si realmente hay estudios que luego se dedican a potenciar... A priori hay tantas posibilidades. Pero realmente durante 5 años se podrán sacar... ¿ideas innovadoras para aprovechar lo único que tiene Wii? Yo creo que sí. Yo creo también que sí. Tenéis mucha fe, ¿eh? A mi parecer. Yo soy un hombre de fe. Tú eres un hombre ingenuo a veces, Fukui. Más que de fe. Eso es verdad. Yo creo que el hardware de Wii... Con cariño, ¿eh? Con cariño, claro, claro. El hardware de sí, Wii se... hachazo, pero lo hay, guapo. ¿Puedo? No. Sigue, sigue. Sí, sí. Pues eso, creo que hardware de Wii da muchas posibilidades, pero las desarrolladoras tienen que ir detrás, no solamente ahora. Sino con el tiempo, cuando se vea que puede tener un mercado tan grande como Sony o Microsoft, entonces sí, seguirán innovando para ella. Y si empieza a tener el problema de crece, y el demás mercado crece, como decía Fukuyo al fin y al si cabo... Si le pasa como GameCube, está claro que no. Es que ese es el problema que yo me temo que pero con un poco de tiempo no pueda pasar. No. Ojo, que le tengo muchas ganas, por supuesto, y ser el primero que esté ahí en cola. Pero... creo que le falta el gancho que pueda tener a largo plazo, ¿eh? O sea, tú esa la pondrías como desventaja, como... Sí. Parte sí. O sea, negativa, entre comillas, de Wii. Son dos caras de una misma moneda. O sea, la mayor virtud de Wii, si no la aprovechan bien, a la larga puede ser su mayor defecto. Bueno, ya se verá. Pero bueno, ya se verá. Y entonces, ya para acabar el debate tertulia, a título personal... ¿qué va a ser lo que estará por encima en esta Next Gen? Freeman. Lo que estará por encima. Sí, o sea, ¿qué va a ser lo que más va a triunfar, lo que más va a gustar, lo que se va a llevar? Breve, Freeman, sí, por favor, que el tiempo apremia. Dilo tú, Fukui. Fukui. Yo creo que triunfará PlayStation 3. Se aceptan binomios. ¿Te referías a consola? Pensaba que te referías a género. No, consola. Ya te ha pasado el turno. Te ha pasado el turno, ya está. No, luego vuelve, o sea, yo te he cedido. Vale. Digo, yo creo que triunfará como primera consola PlayStation 3. O sea, como vertiente tecnológica. Exacto, que triunfará. No, yo creo que triunfará el nombre. Vale. PlayStation 3. Pero por muy poco. Perderá tanto mercado que el pastel estará prácticamente igualado junto a Wii y Xbox 360. Bien. ¿Ese es tu ranking? Sí. Mundial, ¿eh? Ranking mundial. Bien. Sefi. Yo pongo mi idea en primer lugar, no por mercado, sino por lo que decíamos del impacto y innovación a Wii. Uh-huh. Y luego por mercado a Sony, pero con tres pasteles muy igualados también. Está muy reñido. Sí. Yo ahora ya pues ahora es mi opinión. Freeman. Ahora que sé más o menos a qué se centraba la cosa. A qué te atienes, ¿no? Sí, creo que también Microsoft... Creo que tiene las de ganar en ese sentido, porque está en la posición más baja, la que tiene menos nombre, por así decirlo, a nivel global, lo cual siempre tiene las posibilidades de ir hacia adelante. Y luego está Sony, que es probable que pierda cuota, a no ser que tenga un mega bombazo por ahí escondido. Y Wii, que creo que va a seguir la línea de DS, pero quizá con un impacto menor al cabo de los años. En eso estoy pero también va a estar bastante igualado, y la verdad es que promete interesante. Sobre todo para nosotros, por la competencia. Sí, al fin y al cabo, lo que salimos beneficiados de estas guerrillas son los usuarios, como ha pasado con AMD y con Intel. ¿Por qué me señalas con el dedo? Pues tú también has de valorar. No, yo tengo obviamente que mantenerme. No. Queremos no. Tu ranking. Mójate. He de mantenerme al margen. Yo no. Soy el director, tengo que te estar aquí. Bueno, vale. A ver, a mi parecer, se parece bastante un poco a lo que ha dicho Freeman. PlayStation 3 será la que por nombre e impacto cree al principio el impacto mayor, pero creo que a la larga se igualará con 360 a medida que las dos consolas, o sea, digamos que avancen sus vidas, yo creo que se pondrán muy paralelas. Aún así, PlayStation 3 sacará un poco más de cuota, básicamente por nombre y por ignorancia de muchos usuarios del mundo, o sea, mucha ceguera respecto al sector. Pero estará muy igualado. Será un casito de Trivial Pursuit prácticamente idéntico, creo yo. Y luego lo que sí será Wii, que yo la veo consola complementaria. O sea, la gente tendrá una Next Gen espectacular, o sea, técnica, y la Wii para esos ratitos que decía Caparzo de sábado tarde con todo el mundo. ¿Qué es lo que no ofrecen las demás? O sea, yo creo que esa será la perspectiva. Ok. Quizás sí también ofrecen, pero no, como punto central. Correcto. Sí. Ahí está. Pues así está el debate. Esperamos que os haya parecido interesante. Naturalmente, estas directrices siempre son las que os damos para que las podáis tratar vosotros en el foro. El debate no acaba aquí. El debate se traslada a la red, se traslada a la página web para que entre todos podamos dar nuestro punto de vista y enriquecer más el sector, y no salir con comentarios guerrilleros, patrióticos y fanboys, que eso lo único que hacen es estropear el ambiente y el conocimiento de todos los usuarios que ronden en ese momento por el foro y por el topic. Una breve pausa y volvemos con el apartado final del programa, la lista de lanzamientos. Y rememorando la lista de antaño, he querido traerla en la primera lista de lanzamientos oficial para los nostálgicos y para los fans de esta tracklist. A partir de la semana que viene ya traeremos cosas nuevas, pero bueno, hoy quería traerla, esta gran lista de DDR, para rememorar viejos tiempos. Sobre todo el humor fermenesco, que cada día es más malo. Empezamos con la lista de lanzamientos de la semana, con el primer título para Nintendo DS, English Training. No leas la nota, por favor. Sí. Freeman. Bueno, va, pues léela. Si a Bush le regalaron el Brain Academy, este se lo podrían regalar a Aznar. Muy bien, Freeman. De verdad. Tío, pero es que si las leo yo no tiene tanta gracia. Las risas enlatadas, por favor, los aplausos. Sí, los tengo que buscar y traerlos, porque creo que pueden triunfar. Puede quedar. No, a mí con que pongas el de Play 2 y el multiplátano. A ver, no es más que un software en el que se aprende didácticamente inglés, con distintas pruebas, lecciones diccionario, de speaking, de writing, en fin, lo que puede dar un curso de inglés, ¿no? Tiene más interactivo. Secreto. Exacto. Nintendo DS Browser, que es un juego de Opera para Nintendo DS. Añade que solo los más frikis pillarán esta coña, dice Freeman. Para los que no la pillen, para obviamente. Para que no sean los tan frikis. Exacto. Decir que el Nintendo DS Browser, se nos ha parado la canción. Es un navegador de internet de la marca, de la empresa Opera. Correcto, ahí está. Freeman cada día se sale más. Hay una gran review en el foro de Loopermon, una video review que muestra pues cómo se navega por internet con la Nintendo DS y este software. Como está resfriado, me acompaña a todos lados. 42 All Time Classics es el título recopilatorio de minijuegos que hay para Nintendo DS. Que son juegos como ajedrez, ¿no? Sí, ajedrez, damas, casinos, cartas, etcétera, sí. O sea, vale. Un poco juegos de sobremesa. De toda la vida, vamos. Sí. Asequible, recomendable, pero bueno, eso sí, al precio que ha salido, que creo que es precio normal, quizás solo para ¿precio los... normal ha salido? No recuerdo si eran... No, creo que han sido 30 barato, al final. ¿No? Sí, 30, a ese sí, precio bueno, está, no está a ese mal. Precio no está mal. Sigamos en PC, con World of Warcraft en castellano. Y a 20 euritos. Lo dijimos ya la semana pasada, pero lo recordamos porque realmente vale la pena. Ship Simulator 2006. Según tú, se han dejado el barco secreto, ¿no? Sí, lo puedes desbloquear. El Prestige. El Prestige, sí. Y si tienes un agujero, vas más deprisa. Eres lo peor, Freeman, de verdad. Ship Simulator 2006. El nombre lo indica. Juego de simulación acuática. Que tiene muchos fans, sobre todo de personas de mediana edad. Al igual que los simuladores y es tanto de aviones como de trenes. Es uno de los target más corrientes para este tipo de títulos. Simulación realista, evidentemente, muy realista, extrema. Y además que en cada edición, sí, es que tengo el cuello súper mal, en cada edición ha mejorado ostensiblemente su calidad gráfica. Mucho. Antes eran simplemente cuatro palitos y cuatro texturas. Y una textura azul. Y ahora ya utiliza Pixel Shader 3.0. HDR y bueno, las olas, es increíble. Sigamos con PlayStation 2... Es que esto es horrible. No, prima. Esta no la leas. O sea, no, sí, esta no. No, sí. Es mala de tiene, no, tiene que leerla para que quede retratado. Prima. Bueno, el juego es Yakuza. El juego es Yakuza, que dicho de otro modo es Date Prisa, Kuza. Lo dejamos en el aire para ver quién lo pilla. Freeman está que se troncha moncha la rusa amarilla. Solo. Sí, sí, yo sí, lo solo. Yo me lo pasaba bien. Yakuza, título... Que recuerda un poco a Shenmue. Sí, en la tejana del protagonista, porque en lo demás se queda muy por atrás de lo que ofrecía Tampoco Shenmue. Tampoco pretende ser igual. No, pero no pretende. Sí, pero que... sí se vendió como tal. Una cierta libertad en las misiones que tenemos que realizar, en los desplazamientos a las ciudades, una mezcla, podríamos decir, entre Shenmue y GTA. Sí. Ambientado, obviamente, en Japón. Obviamente. Y FIFA 2007... Ha salido ya la nueva entrega de FIFA de este año, que viene fuerte sobre todo en Next Gen. En Next Gen viene muy fuerte, sí, con el aspecto gráfico. Yo he podido probar la demo que se ha colgado en el Marketplace de Xbox Live y la verdad que a nivel gráfico es impresionante. Pero es realmente impresionante, o sea, es algo muy bestia. Habrá que ver si en ese sentido en 360 le gana... el partido a PES, pero lo que está claro es que al fin lo que importa es la jugabilidad y FIFA se sigue acercando cada vez más a PES y PES cada vez se sigue distanciando menos de sí mismo. Así que la línea sigue cada vez es más delgada y este FIFA os lo recomendamos, promete y en cuanto salga PES, habrá guerra. A ver si hacemos un careo en web, no un programa en web, vale. Y para exponeros este año un poco las pautas que siguen los dos juegos. En 360 aparece la Xbox Live Vision, la cámara que podrás reproducirse, o sea, podrás hacer videoconferencias, podrás hacer fotos para poder colgar como avatar en tu perfil y que más adelante algunos juegos aprovecharán pues para poner cara a algún protagonista, por ejemplo, en algún Tony Hawk o alguna cosilla así que ya se estaba haciendo un poco con PlayStation 2 con las anteriores entregas. Lástima el precio de la Xbox Live Vision, que son 50 euros. Sí. Sí, pero hay un pack de 80 con 12 meses de Xbox Live y la cámara. Hombre, está muy bien este pack, No está mal. A ver, teniendo en cuenta que el pack son 60. En multiplatato tenemos, si antes teníamos el FIFA 2007, obviamente tenemos el NBA Live 2007. Más de lo mismo, partidos de tenis, más que de básquet. Nah. No, no, Freeman, no. Partidos de tenis como de costumbre, es decir... No, es bueno, es un juego de... Pero es un juego NBA. Demasiado ágil, quizá para los que busquen un básquet más puro. Así como FIFA, no es tan, digamos que ya se está acercando, alejando un poco más de la simple arcadización. NBA sigue en sus 13 y en una línea muy diferente a los 2K en cuanto a estrategia y tipo de juego se refiere. Pero bueno, para los fans de NBA obviamente les gustará, porque el juego sigue siendo, como de costumbre, bueno en su línea. Y llegamos a la bomba de la semana. El Just Cause ya lo comentamos la semana pasada. Las bombas de la semana, Freeman. Coreana no, gracias. Exacto, coreana no, gracias. Por favor. Esa ha sido buena, esa sí. Esa sí le ha gustado. Uy, va triunfando. Como, bueno, los que no sepan, la bomba de la semana son los títulos que, o bien por su temática, o bien por título, vale, o bien un poco por ellos mismos, se convierten en, bueno, en los títulos destacados a peor título de la semana o título gracioso. Exacto. En fin. Viene con segundas. Lo de la Exacto. bomba es más por malo que no por bueno. Exacto, más por bueno que por bueno, o quizá a veces por gracioso, en fin. El primero es Garfield 2, la película. Wow. Espectacular. Ya es mala la película. Exacto, imagínate el título. Acompaña a Garfield en un grandioso juego... Un aspecto gráfico espectacular. Por mansión, ciudad, parques, en fin, todo un sinfín de escenarios en los que hay que recoger objetos y salir ileso de los escenarios. En fin, corramos un tupido velo, de nuevo. Y el siguiente título, más que nada por la temática y por el título, porque el sí, juego es tampoco que... es que esté mal, la referencia que he tenido no es mala. Que es Horse Cross Steeple Chase, que es un juego de hípica. Bueno. Sin más secreto, es un simulador de hípica. Pero la portadita, y, la el portadita nombre, y el nombre. Solo por el nombre ya. Sí, a mí me gustaría preguntar, le preguntaré a mi querida Ana Calleja de Nobilis Ibérica, que es la distribuidora en este caso, si el día que firmaron la distribución de este título habían ido de fiesta y estaban de resaca. Porque realmente es sorprendente que a veces saquen un Gothic 3 y luego esto. Pero en fin, hay que tener sentido del humor y ha de haber espacio para todo. Y terminamos ya con las notas al foro, que tenemos pocas notas, pero seguramente son suculentas. Sefi. Pues a ver, hoy hemos experimentado bastantes problemas con el foro. Fukui. Fukui. Vale, ya, noto las miradas en mi nuca. Gracias. Y bueno, me pondré a ellos, chicos, tranquilos. Había bastantes usuarios conectados, pero debido a que... Bueno, Steven parece que no ha fallado tanto como la otra semana. Es buena noticia. Pero el foro sí. Entonces Nosgorod ha abierto un canal de IRC y algunos hemos ido para allá a ver, a comentar el programa en directo. Realmente me encanta cómo la gente se inventa e innova para poder escuchar el programa. Hoy uno IRC porque no va al foro, el otro día con el ventrilo para escucharlo más gente. Es que hay que moverse. A mí los detallitos estos realmente los valoro un montón. O sea, es que grandes son. Bueno, entonces, después de definir TV Boy al foro como la cabeza de Ken Kutaragi, pues han estado hablando un poquito sobre lo que íbamos comentando ya directamente sobre el debate que hemos tenido, pues sobre todo el aspecto de Nintendo, ¿no? De si realmente la consola de Nintendo se va a meter a luchar realmente contra Sony y Microsoft o va a hacer una vía aparte. Aclarar que lo de la llamadita no tiene nada que ver con Klopetsi. Nos ha pedido que... Suponía que no habría problema con Klopetsi. Tal que Klopetsi no pasa nada. Habrá sido un bromista o... Sí. Y un comentario de Hypermon que me ha hecho mucha gracia, referente a Fukui, que pedía que queríamos querían fotos de viendo a Fukui jugar a shooters con mando. ¿Las tenemos? No. Las tendremos algún día. Sí. Tenemos. Mis manos no están preparadas para coger un shooter y jugar a un mando, o sea, no... Lo cogerás, Fukui, lo cogerás. Mira, yo te pongo un mando de shooter en según qué zona de alguna chica así, ya verás cómo lo coges. Sí que notas al foro. Sefi. Pues ya estamos. Básicamente ha sido eso. Hemos, gracias al canal IRC y el foro que íbamos actualizando, F5 todo el rato, pues hemos podido seguir. Yo estar en los dos sitios así un poquito. Pero vaya, bien. ¿A la gente le ha gustado el debate? Sí, ha gustado bastante y ha estado bastante participativos. Eso es importante, que la gente se haya animado. Y bueno, la intención es que la gente siga animándose a que se traslade el foro y se continúe opinando, claro, en el post. Correcto. ¿Alguna anotación más, Sefi? Pues nada más, esas han sido las notas de... Pues llegamos ya al final del programa con nuestra despedida. Así pues, nos vamos. Que nos vamos, que ya es hora. Nos hemos pasado unos minutitos. Pero bueno, han ido bien para poder exponer todo el programa. Señor Freeman, nos vamos. Lástima, buenas noches a todos. Esperamos que el debate haya sido productivo a nivel mental. Y bueno, citaros todos al programa de la semana que viene. Correcto. ¡Qué atención tenemos! No me grites que me clipeas el micro, Freeman. Pues grito desde más lejos. Tenemos un recopilatorio de las canciones más épicas de los videojuegos. Un programa musical... Para poner a tono, porque esto ya empieza a arrancar, porque después del Epic tenemos el primer especial y un especial que es muy especial. Venga, Freeman, que se acaba la música. Ah, dilo. No lo voy a decir, no voy a decir el nombre, pero digamos que si para Samu su especial es Xenosaga, para mí es este. Lo dejamos en el aire. Lo dejamos en el aire, por supuesto. Muchas gracias, Freeman. Fukui. Pues nada, muchas gracias a todos, como siempre, por estar ahí, por apoyarnos. Creo que el debate ha sido bastante fructuoso, ha sido interesante, se han visto bastantes puntos de vista. Y bueno, el futuro dará, quitará la razón y quizá dentro de 2 años volvemos a hacer un debate Next Gen y vemos si nos hemos equivocado, si hemos acertado y qué ha pasado, porque la vida da mil vueltas. Sí, así es. Pero como decía Freeman, lo bueno es que los usuarios tenemos un futuro prometedor por delante, como usuarios de videojuegos que somos, y vamos a disfrutar mogollón con la Next Gen. De eso se trata. ¿Preparado para el especial Melodías Épicas, primera parte? Sí, aún tengo que coger alguna que otra musiquilla que aún no tengo decidida. Acepto sugerencias por el foro. Por supuesto, se aceptan sugerencias. Ya podéis crear un post vosotros mismos y decir, ah, pues a mí me gustaría esta, yo creo esta, porque a mí también me queda una canción para elegir y siempre las aportaciones del foro han sido siempre súper acertadas. Y eso nos vamos a querer con ganas de ese musical que promete. Muchas gracias, Fukui, y buenas noches. Buenas noches. Sefi. Bueno, pues contento del debate porque creo que han salido muchos temas que es de esos temas que te podrías estar horas y no acabaríamos nunca. No, y no llegarías a un fin. Exactamente. Y nada, cada cual que recoja sus conclusiones y que nada, les compartan en el y foro. Y que disfrute de la Next Gen. Muchas gracias, Efi. De nada. Por mi parte, ya sabéis, queda poco más que decir y emplazaros a la semana que viene a este programa... melódico, que sabemos que es uno de los programas que más os gustan, porque son programas ideales para poder acompañar con otras actividades, para poder escuchar mientras uno está estudiando, mientras uno está haciendo un trabajo, mientras está en el trabajo, porque no, mientras va al médico. Son programas ideales para poder acompañar esas horas, esos momentos propios y personales de cada uno. Os dejamos ya, hasta la semana que viene.